destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Es un placer para nosotros darles la bienvenida. Y aquí a mi derecha, a mi diestra, tengo al buen chico. Hi. Aquí a mi siniestra, que ya regresó después de recolectar varo y prostituirse toda la semana para el Forever Evil. Harta portada, carnalito del alma, el buen Clarky. Es el diablo. ¡Se ardió! ¡Arby! Okay. Y ahí en el Watchtower tenemos al buen DC, el buen Dan Campos, nuestro master podcaster allá en el Atalaya. Y sí, aquí Zico ya está aplicando las más sabias técnicas dignas de Sir Walter Raleigh, previo a que fuera Sir Walter Raleigh. O sea, no estoy tirando la capa para que pase una dama, no. ¡Tu pirata soy yo! Sí, por eso no. Tiene disfraz de bucañero, para que no haya visto bien una envoltura de Walter Raleigh, de los cigarros, exactamente. Es cuando los piratas eran de caché. Sí, cuando eran la neta del planeta, sí. Y bueno. ¿Qué otro es el famoso? Barba Roja, Barba Negra, todos terminaron el servicio de su majestad. No, Sir, ninguno. No, sí. Era Barba Roja, era... Después de Walter Raleigh. Claro, Barba Roja también. No, y ahí el más famoso. Barba Azul, ¿hubo Barba Azul? Que de hecho... ¡Los Rainbow Paradise! Sí, Fred Drake. Y son Sir... porque toda la lana que le metieron a la corona les hacía merecedores de ser Sir. Claro, compraban su nobleza. Como la santidad. ¿Cómo se hacía? Generalmente con los títulos. En la actualidad. Exactamente. ¿Por qué no? Sí. Hay cosas que son constantes en la vida y nada más les damos una nueva pulidita como el tema de hoy. Exactamente. Qué bonita entrada, carajo. Somos la... Ok, luego les digo. Pero... ¡Dos con chorizo para llevar! Pero, bueno, la semana pasada les comentamos... ¡Hotelerita de patadas! Pero bueno, la semana pasada les comentamos que no íbamos a platicar absolutamente nada de Man of Steel, la nueva entrega de Superman. Spoiler alert. Si no la han visto... Sí, aquí ya va a estar muy dentro. Es que es muy difícil... Mira, si no decimos spoilers... No vamos a agarrar saborcito. Sí. Y en segunda vamos a acabar en 10 minutos, cabrón. Exactamente, y no hemos leído así como que mucho todavía como para terminar el programa leído, completo. Pero todos que por cierto, antes de que se me olvide, qué chido está Age of Ultron. Termina, no sé, eso sí no se los voy a comentar hasta el programa que entra. Sí, ya lo comentamos. Pero está muy chido. Por lo menos las 8 páginas prometen, como siempre he hecho, la trama es... trae consecuencias en un nuevo status quo para distintos títulos y para eso. Eso es lo que ha seguido manejando. Pero está adelante chido. Uno sale Ángela. ¡No! Ya ¡maldito! Me parece que hay otro más interesante. Que es el más cabrón de todos es Galactus. Es este. Sí. Ajá. Ese no lo iba a decir. Pero Galactus, porque digamos que va a tener ahora sí trascendencia. Ajá. La serie que va a escribir Joshua Halefelkov, que se llama The Hunger, ¿no? Sale en julio. Exactamente, que fíjate que The Hunger, curiosamente, es un crossover intercompañía que hizo John Byrne entre Galactus y Darkseid. Llega Galactus a Apocalipsis. Tienes razón. Sí, se llama The Hunger. Sí, creo que ahora sí tienes razón. Ahora, perdón, pero hay muchas cosas, no todas, pero muchas cosas en las que tengo razón. cuando son cosas por eso aclaramos ahora. Ahora sí, okay. Y bueno, ahora sí, ya los que no han ido a ver Man of Steel, con la pena, aguanten. Pónganle onda, para eso pausa. Tenemos también descargas desde nuestro sitio oficial. Exactamente, que es bigcontact.com, si diagonal, destripando. Vayan a ver y ya. ¿Por qué no vale la pena? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Lo que y sea. Omitan sus comentarios porque, como siempre, serán ignorados. ¡No! Sí, ¿verdad? Tú que estás a cargo del Twitter de... Me encanta nuestro público. No hablan, ¿verdad? No habla. Es poca bueno. Madre. Son lindos. No, a mí me da gusto. Sumisos. No sumisos en el lado. Más bien, cuando hablan, comentan cosas inteligentes. Ah, okay. No como los güeyes que postean 10,000 cosas en otros lados. En otros programas dicen pura pendejada. Pura pendejada. Okay. O sea, aquí se abre la boca chido. Un saludo y una disculpa, patita de perro, si a lo largo de este programa nos excedemos con el léxico florido. Pero no hay de otra. Hablamos kriptoniano. Inges, pero bueno. Eso quiere decir, esperanza. Esperanza es otra cosa. Isla, es. Pero bueno, todo comienza en el lejano planeta Krypton. Ajá. Y desde ahí, desde mi particular punto de vista, vamos a estar manejando para que quede más claro. Se va a tratar aquí lo que es la opinión cinematográfica, la opinión de vamos a tratar de hacerlo un poquito objetivo. Porque sabemos que va a reinar la subjetividad porque son nuestras opiniones. Así de sencillo, siempre lo he dicho. Normalmente no lo voy a ser objetivo, es totalmente subjetivo porque es mi opinión. Exactamente. Y aparte, pero trataremos de abarcar. Ahora, mi opinión está distintos. Considerablemente muy por fundamentada. Arriba, muy por arriba de la media. Muy por arriba de la media, güey. Pero muy por arriba de la media y de dos críticos de por ahí. Sí. No, obviamente, sí, no vamos a... Sí, obviamente vamos a ñoñar, pero pues todo esto no vamos a decir cosas a lo estúpido. Sin fundamento, lo más fundamentado. Y nos rebatiremos de manera lo más políticamente correcto que podamos. No vamos a poder. Pero bueno, el punto de esto... Aparte, pongamos las posturas. Dos a favor y un mixed, como dirían por ahí. Una reacción mixed. O sea, los dos de Ceitas estamos a favor, el Marvelita está mixed. Estoy mixto, uh-huh. Exactamente. Sí, está chido. Mal hubiera sido si hubiera visto muy parcial. Si hubieras visto muy chairo, si hubiera dicho, yo estoy en contra de la movie, no, ¿por qué no? O sea, a favor. Otros a favor, más. Más chairo todavía. No hubiera valido la pena hacer un programa si todos... Me da mejores elementos para argumentar mis aplastadores. Estos arrolladores. argumentos que los rebatiré poniendo comparativas. Como deben de ser. Y mientras ustedes hacen eso, yo estaré en el baño limpiándome con sus dos opiniones, diciendo lo que yo creo. Pero bueno, partamos desde el inicio, ¿no? De entrada, no podemos partir al... Chequen qué inteligencia se maneja en este programa. Podemos partir empecemos desde el principio. No podemos iniciar a la mitad de la película, pero no, o sea... No. Y tampoco podemos quemarles el final, pero no, lo dejaremos para el final. Exactamente. No, sí, exactamente. Vamos en orden cronológico. De entrada, rompe la película con una carencia de imagen de lo que era Krypton en las películas de Donner, en la misma película de Singer. Yo no creo que rompa, más bien cambia. Pues lo rompe. Porque técnicamente sí pasa. El problema de las películas de Donner, no sé, digo, vamos a empezar. Desde el principio. Desde el principio, como dirías. Hay que ubicarnos que están hechas y realizadas en el año 78. Uh-huh. 76 salió la primera, ¿no? 78, ¿no? La primera. Y después, posteriormente, 80, ¿no? Sí. Hay que entender que los efectos especiales son netamente archilimitados. Impresionantemente limitados. Y sin embargo, muy buenos. Para la época... Okay, no estoy de acuerdo, no son no limitados porque ya vienes en una época post... Star Wars, de hecho eso es parte del aliciente para ser Superman. Es correcto. Que ya puedes hacer de forma creíble a un hombre volando. Ahora, que no impacte que igual ahorita ahora. Que se vean distintos, que hayan envejecido o lo que porque sea. Porque yo creo que rompe con lo que presentó Donner, que, ojo, no pierde valor. No, la versión de Donner, yo creo que no pierde valor. No pierde valor la ni la versión de Schuster, ni la versión de Siegel y Schuster, ni la versión de Byrne, ni la versión de Jeff Jones, ninguna de esas de Mark Waid, vamos, ninguna de pierde Wright. Valor. No. Al final yo creo que la versión que nos presenta en Man of Steel es una versión que termina sumando. Sí. ¿Qué me gusta a mí? Que nos muestran después de mucho tiempo la versión de Donner, que nos gustaba mucho esta idea de un mundo de cristal, un mundo un tanto estéril, por así llamarlo. Frágil, ¿no? No frágil, al contrario, porque si te pones a analizar, lo puedes, no, porque lo puedes realizar o idealizar con un diamante, que no es frágil. Me parece a mí más una idea un tanto estéril del mundo, ¿no? Un mundo frío, un mundo Vamos, el contacto, incluso el look de cada uno de los personajes. Muy ad hoc. Me parece una extraordinaria versión de Krypton. Sí. Porque aparte, estamos en particular de Krypton, hay cientos de versiones. Ah, pues hay miles. Ojo, para la gente que no se acuerde, la versión original de Siegel y Schuster es que en Krypton todos la gente tenían volaba, todos eran superpoderes. Fuera, después ellos mismos se retconearon. Ojo, aquí hay algo interesante. Fuera de los perros, los caballos, los gatos y los simios, toda la fauna kryptoniana era radicalmente diferente. Por ahí había un triceratops, Caray, ¿pero eso dónde sale? Eso sale en los primeros números. Acabo de poner mi postura. No. Ellos conocen mucho más de Superman ahora, que yo. A mí me encanta la versión que nos presentan ahora de Krypton. Uh-huh. Porque una vez más nos presentan un mundo totalmente alienígena. Eres un imbécil, entonces ve Lord of the Rings y te vas a entretener. Porque prácticamente mezcla Star Wars con Lord of the Rings. ¿Por qué? ¿Pero por qué mezcla? A ver, es que yo voy a esa idea de por qué lo mezcla. Nos presenta que un mundo que es distante, nos muestra una estética totalmente diferente. Sí. Un mundo presenta fauna, cosa que... Fauna, dragones. Fantásticos, sí, nunca los habíamos visto. Geniales. Y te voy a decir por qué... Rompemadre. Que ojo, esa no es otra cosa. No. Es Llorel. Llorel tiene que ser ponerse Maximus. Sí, primitivo. Y debo dar... On my command, only shell. A ver, voy a establecer mi postura con ustedes porque no creo que vaya a haber muchas discusiones. Voy a hacer puntos en este comentario. Para mí el primer tercio de la película es excelente. Así de sencillo, ¿eh? Okay. Excelente. O sea, me encanta la presentación de Krypton, sí. Me encanta excelente. La presentación de el mismo nacimiento de Kal-El. Que eso es la muy misma importante, presentación. ¿Eh? Vamos, una visión el totalmente León. Distinta a lo que veía. Sí, sí. Una versión totalmente distinta a lo que, eso lo que me agrada. Visto antes. Me agrada. ¿No? Ahora, aunque ojo. Establece un sci-fi de entrada. O sea... Realmente lo que siento es un Star Wars, fíjese que es algo mítico, uno de épico. Los puntos más comunes que hay en los comparativos se decía, y esto yo ya lo he comentado en alguna otra ocasión, que Batman era un personaje mucho más realista al no tener poderes que Superman. Pero Superman siempre siguió, de algún modo, los cánones de la ciencia ficción. Sí. En cambio, Batman is all over the place, es... crime noir, de repente lo metían en ciencia ficción, bueno, de repente lo traían a misterio medio terrorífico. Bueno, cabe establecer a fantasía con y vampiros. Una de las grandes virtudes de Batman es lo adaptable que es el icono, el concepto a diferentes géneros. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, cabe mencionar también que Batman tiene o surge mucho de moldes preestablecidos, y lo hemos dicho, pero completamente terrenos y aterrizados. El molde más claro es el zorro, ¿eh? Sí. El zorro, o sea, Batman copia... Sherlock Holmes. Hoy sí, porque es detective. Sí. Hoy en la... Pero más pero más del zorro, yo estoy de acuerdo. Es que hoy la gente... Muchos de los elementos que eran clásicos de El Zorro los recuerda más por Batman, que era... La cueva. La cueva. De entrada, la cueva. ¿No? Donde guardaba Trueno, que es el Batimóvil, al final. Entraba por... Sí, porque pues, en ese entonces usaban heno. El reloj del abuelo era la entrada del zorro. Claro. La cueva. Sí, totalmente. Era un noble, era un hombre rico, que por las Diego noches de la, Diego de la Vega. Exacto. Don Diego de la Vega. Wayne, es la misma madre. Sí, o sea, el concepto es el zorro. Sí, es completamente de acuerdo. Por eso, si dicen, el zorro no me gusta, pero le mamo el pito a Batman. Me gusta. Estoy rebasando por mucho el concepto del zorro. Traducción de kryptoniano al español. Me encanta Batman, no me gusta mucho el zorro. Es lo que Rick dice. Sí, o sea, en pocas palabras, no puede ser posible que, es incongruente. Que no me guste uno sin gustarme algún aspecto, por lo menos general, del otro. Exactamente. Porque es tal cual un fusil, sí, y Bob Dylan lo decía, su película favorita era la marca del zorro de Doctor Who. De hecho, origen. No parece, lo escribe Kane, bueno, Bob Kane y el Finger. Cuando sale... de la película, el nombre de la marca del zorro. Y ese es... No, ¿verdad? Ese es el Redcon, ¿verdad? Eso lo hace Frank Miller. Exactamente. ¿Y es el Redcon? El otro es... El otro están viendo... Está en la calle. Es que en la original están en la calle. No, pero... Salen del teatro. Ni siquiera salían del cine, salían del teatro. No me acuerdo si... Creo que del teatro. Sí, salían del teatro. No me acuerdo, pero era... Y es tan sencillo, from the theater. Sí. O sea, nunca hay una relación entre ver el zorro y... No. Y la muerte de hasta los Wayne, hasta año Frank uno. Miller. Pero volvamos, ¿no? Retomando la película. O sea, me encanta que tienes una visión de un mundo también totalmente alienígeno, sí, de Krypton, que no lo habíamos visto así. No, no. Antes. No era, ¿no? Sencillo, entonces, no se podía ver, no, porque se hubiera visto pitero en esa época. Dos, como diría mi papá, en esa época también predominaba mucho de la corriente existencialista. Sí. Netamente está influenciado la decoración y todo lo de Krypton por ese aspecto existencialista que lo hace frío, alienígena. Donde vamos a caer en un error de entrada es si en el punto de comparación de Man of Steel no puedes comparar Superman de Donner. No, y aparte Donner, no. Y no necesariamente porque me parezca superior el Superman 78, me parece extraordinario. Es extraordinario. Pero no necesariamente. La 1 y la 2. Pero no necesariamente me parece superior a Man of Steel. A mí tiene elementos Man of Steel que creo que le suman muchísimo. Le suman, pero ya lo veremos. Para mi gusto, mal ejecutados y cayendo en sensacionalismo. No. Ya lo veremos. Ahorita lo veremos cuando lleguemos. Yo creo que ahorita vamos a discutir la parte de Krypton. Uh-huh. Y es muy interesante, ¿no? O sea, el aspecto es como ver el reboot que hizo Grant Morrison, que es excelente, ¿eh? El reboot que hace Grant Morrison de Krypton como tal en el cómic es muy bueno, muy bueno. Ahora, suma una bastante. Una pregunta, ¿de dónde surge el que la S es el escudo de la casa de él? De Van. ¿No? ¿De dónde? ¿De Morrison? No. De Richard Donner, de la película de Richard Donner. Es la primera. Sí, porque de hecho, antes era un solecito. De Marlon Brando, que él quiere que en su... ¿Tratón? Sí, traerla S. Sí, porque originalmente en los cómics... no la trae. Trae un sol. Bueno, Marlon Brando un también. Sol, no, un sol es el de Byrne, ¿no? No. ¿O cuál es? No, es ¿entonces el que clásico tiene como lanes? No, el que tiene... No, es el que tiene... Ese tapa del dibujo... Tapados así. Es el de Byrne. Que parece como de la época... No victoriana, creo que es la que sigue, pero bueno, así... La versión de Byrne de Krypton es un mundo totalmente estéril, sí, totalmente... ¿Y como la de dónde? Que hay que ser sincero, estaba influenciado también por ahí. Sí, carente de emociones, incluso, ¿no? Sí, no, que es lo que demuestran, de hecho... Lo original, la versión original de Jor-El trae una banda en la frente, es la que traen como hombreritas en los hombros. Verde con un solecito. Verde y rojo. Verde y rojo. Verde y rojo y trae un solecito amarillo en el pecho. Sí. Esa es la versión original. Ese, ok. Ahora, esta idea de que la S es el escudo de la casa de él, viene precisamente en esa película. Otra historia de Marlon Brando. Marlon Brando dicen que era un hombre a quien no le gustaba actuar. O sea, era flojo. Entonces decía, nadie sabe cómo son los kryptonianos. Pon este portafolio si yo hago la... Okay. No, pero es lo que o sea, él decía, no, o sea, era flojo, uh-huh, no quería actuar, pero que fue petición de él de que en su vestimenta pues, quería tener la S de Superman. Porque curiosamente cuando tú dijiste tú que te encanta, y estamos de acuerdo, yo creo que la versión, a mí, uh-huh, el personaje que más me aporta en toda la película es Jor-El. Sí. A mí, per se, sobre Cavill, que a mí me queda a deber un poco el desarrollo de Cavill. A mí. No, no, a mí Camil te voy a decir, pero ya lo veremos. Todavía no nace. Pero bueno, Nace. La primera imagen es el nacimiento. Sí, y Rey León completamente. Curiosamente, quieras o no, sí. Los pero, animales gritando, sí. Ahora, aquello es muy similar. Para toda la gente que... Sí, tiene referencias a otras películas, que conste. Ah, sí, un montón. A un montón. Pero bueno. No, a mí sí. Y ve el Señor de los Anillos para criticar. El final es Mordo, explotando. Con Lara, sí. De entrada hay muchas referencias a... Vela, no critiques, Vela. Ojo, hay una referencia muy, muy chida. Para mucha gente que diga, no, es que no sé de dónde sacan sus versiones. No que esté mal. Dentro, ojo. Sí, ojo. No, pero yo pienso que no encuentro tanto necesariamente esas referencias. Hay muchas referencias de cómics. Uno, de entrada, muchas de las cosas que salen, los nombres de los robots y cosas similares, sí, son de el remake de Man of Steel, que es de John Byrne. Ajá. Luego dos, de los cómics previos hay una gran referencia, que es cuando se ve, hay una toma hacia la luna de Krypton que está destruida. Esa es otra de, ¿qué cómic es de...? Esa es de Action Comics también. Sí. Ajá, pero sí, es de Action Comics de pre-John Byrne. Lo de la luna destruida sí es... Es un villano que es de las huestes del general Zod, que termina destruyendo la luna. Muchísimo. Las versiones que... son mucho más informadas, no necesariamente adaptadas, uh-huh, mucho más informadas los guiones de Goyer que los de Marvel. Marvel sí más libertades, toma muchas más libertades con sus personajes. ojo, con esto, eso no estamos diciendo que las películas de Marvel sean malas, no. Porque es más, a mí me parece... Simplemente estamos, que son cosas diferentes. Yo sigo creyendo que, por ejemplo, creo que las mejores películas de origen que hay, a la fecha, siguen siendo Iron Man y Batman Begins. De acuerdo. Creo que... Green Lantern, no, güey. Pero yo no la omitiré en esta ocasión. Yo Man of Steel, yo la veo como el Capitán América, que me encantó, sin ser fan del Capitán América. Sí, sí. Que me gustó mucho. O sea, esa fue una película que en verdad me sorprendió. Aquí acaba de llegar el paladín y dice paladín, que no existe la película de Green Lantern. No, que se le olvidó, güey, que no se acuerda. Es como... Es una animada maravillosa y Edgar Wright es preciosa. Es como... A mí me... Es como Superman 3 y 4, güey. En Man of Steel me parece como una categoría de películas muy buenas, como lo fue el Capitán América o el primer Spider-Man de Raimi. Uh-huh. Que no es perfecto, su mejor Spider-Man es la 2. La 2. Pero la 1 plantea muy bien el origen y te promete mucho a futuro. Yo la verdad pondría en las de origen, Spider-Man, ¿eh? Yo sí la incluiría entre las tres. No, yo creo que sí son superiores Batman. Son superiores las dos. Pero es muy bueno. O sea, las mejores pero Iron Man. Muy buena Batman. Pero como origen es muy bueno. Dentro de lo que cabe. Pero me parece no por eso que es... Me parece que es Spider-Man, me parece que es el Capitán América. Sí. Y me parece que es Man of Steel. Uh-huh. Yo pondría el nivel de Spider-Man con Superman. No en el aspecto, te voy a decir, de calidad y de aporte. Porque Spider-Man no deja de ser una historia demasiado sencilla. O sea, comparación de Superman, que lo que te hace es aportarte un Krypton como nunca lo habías visto. Que es algo que realmente, por eso yo digo que la primera tercera parte de la película es excelsa. Excelsa en ese aspecto. Aquí hay algo muy interesante. Me gusta la acción, todo lo las que, armaduras, todo lo que se te ponen. Sí, no, Luke, a mí me encanta. ¿No? Hay mucha gente... De Jor-El, una versión protagonista de Jor-El. Sí, que no es nada más el personaje pasajero. Así que, ay, no me hicieron caso, mi hijo... Ahí se los mando, les encargo al chamaco, me lo alimentan y no vuelvo a aparecer hasta que Kal-El ya es adulto joven. Encanta, sí. No, Sod está muy bien. Vamos, desde toda esa primera parte, güey, en la que van planteando... Pero bueno, ya lo veremos. ¿Cómo? Lástima de conclusión con Sod. ¿No? No. Yo sí, pero ya lo veremos en su momento. Y ahorita vamos a hablar porque mucha excelente. Gente siente que... ¡Oh, nunca podría pasar! Ron. De Barnes. Yo lo sé, lo vamos a comentar, ojo, pero creo, y lo vamos a justificar cinematográficamente, porque es una decisión libre de Snyder, sobre Nolan. Pero bueno, eso puede ser, güey. No, Nolan también escribió que se iban a la zona fantasma. Bueno, a ver, antes, no te me adelantes, espera, te soy alejando del micro. Al final, me gusta mucho, y en particular que... Iván, ahorita, a ver, aguante, no se me vayan. Seguimos en... Tú no empieces a andar adelantando. Sí, está bien, tienes toda la razón, pero bueno. Pero bueno, empezamos con Krypton. Sí. Creo que está de poca madre. Es impresionante. A mí en lo personal, ojo, hay mucha gente que dice que no, es que Jor-El, que de repente muy papas fritas. Es nuevamente, espérame, hay gente que no ubica una cosa muy importante. Máximo, de entrada, güey. Y es Robin Hood, ya se la despedo, güey. Pero aún así. Sí, güey. Pero hay otra cosa muy importante. Que volvemos a lo que es el personaje de Superman en los cómics. Tal cual. En todos los bats de Action Comics. Ajá. Estaban las aventuras. Recordemos que al principio de Action Comics eran historias muy cortas, eran 2-3 historias por cómic. En uno de los backs eran las historias, las aventuras de Jor-El. Y Jor-El. Y donde Jor-El era un gran protagonista. Tratan de ir desarrollando el mundo de el background. Que recordemos que todo es son retcons constantes, ¿no? Si todo tu background de un personaje con una civilización que tiene mucha influencia después con el desarrollo de la fortaleza de la soledad y todo eso, es un mundo, volaban, sí. Lánzalo en un cohete como Moisés, porque la analogía, no olvidemos que eran judíos, y entonces sí, aviéntalo al río, que no es para defender el caso del espacio, y lo encuentran los faraones, que en este caso no era tan noble, pero bueno, hasta ahí. Pero, ¿no? pero esa es la noble referencia, ¿no? Exactamente, pero son de corazón. Y cultivaban trigo igual que los egipcios. No, yo decía que los que cultivaban mota, pero bueno, siempre he dicho que los que cultivaban mota. Pero bueno, pero ojo, antes, pero todo eso es importante, ¿por qué? Porque la gente que dice, no, es que, ¿de cuándo acá Jor-El salió tan chido? Ojo, me queda muy claro que hay que tener un poquito de historia real de lo que es Superman, no de Barney para acá. Ajá. De todo. Sí. Todas las eras Apoyo. Exactamente. Y Jor-El era un super crime fighter, era un super científico, era un super deportista, era un super todo. Era, eventualmente. Era, hay que ser sinceros. No, pero no era más chido. Porque no, era el renacentista. Exactamente. De Krypton. Si lo ves de alguna manera. Claro. Así es, tal cual. Claro. Ese es el punto de entonces, vista. Entonces, manejado muy bien este, el aspecto de los rangos, ajá, la posición, como lo manejaron, es como un consejero a este cuate. Es un consejero real. Pero un consejero, un científico que tiene voz y voto, pero no, y está abajo de un este, de un consejo. De un consejo. Uh-huh. Del consejo sin llegar a un extremo de petulantería. Exactamente, más bien petulancia es lo correcto. No, petulancia no existe. No, sí, es petulancia, sí, eres petulante, es petulante, es la petulancia. Bueno, de ser petulante. Sí. Quitémonos de problema. También. Exactamente, entonces prepotentes, arrogantes. Prepotentes y arrogantes, ¿no? Es más bien arrogantes sí lo son porque omiten los comentarios como es específico. Como debe ser. Porque pero adicionalmente yo creo que componen muy bien muchas cosas, ¿eh? O sea, en ese aspecto, lo que dice Zod, más allá de un villano al final ñacañaca, que no olvidemos, en la versión de Donner eran criminales. Sí. O sea, el general Zod lo aprenden con sus dos compinches por criminales. Aquí es un general que más bien Hugo dice Chávez. Exacto. ¿Sí? Exacto, es un general que como tal, como militar, dice... Está mal lo que están haciendo. Está mal, vamos a tomar el poder por el pueblo. Para... Exacto. Sí, no entiende las consecuencias que hay por el lado científico eso, porque le falta información. Eso estamos de acuerdo. No es un hombre particularmente educado, es un guerrero, es un militar. Yo estoy de acuerdo. ¿No? La es Hugo Chávez, exacto. Sí, es Hugo Chávez. La definición es Hugo Chávez. Estoy llegado y es esto, que ¿no? Le dice a este Jor-El. Pues, güey, ven, o sea, yo creo en lo que tú estás diciendo, güey, vamos a hacerlo juntos. Y le dices, no, porque tú lo haces de manera dices, que no estoy... Es que ¿quién va a decidir? Tú vas a decidir quién vive y quién no. No, estás, Chávez, sí, por eso, es decir, yo llego a la soberbia, tú sí mereces vivir, cabrón. Exactamente. Wey, que los ejecuten. O sea, muy bien planteado desde el inicio y el rol del general Zod. Y fíjate, ojo, esto está planteado, está planteado directamente de otra miniserie de John Byrne, que se llama The World of Krypton. No en su totalidad. ¿Por qué? Porque eso, el World of Krypton, lo que expone John Byrne, es la guerra por la liberación de los clones. Que al final del día es, ¿sabes qué? Pues aquí está toda la matriz genética, nadie tiene decisión, y pues el niño que nace, si es soldado, nace para ser soldado, se jode. Si nace para ser obrero, se jode. No tiene capacidad de elección. Que es lo mismo que John Byrne ponía en World of Krypton de los clones. Es lo mismo que el socialismo. Hay una sociedad, sí, sí. O sea, que desde ahí se la están planteando, una sociedad donde ya no tenías elección. Tú desde un inicio eras concebido para una función específica. Y ojo, tenías un rol... Ya no deja de ser una analogía al socialismo en ese aspecto, porque ya para quien no sepa, no lo habían leído mucho de esa época. Háganlo, generalmente en Rusia, tengo entendido, que lo que hacían es, estudiaban, todos tienen derecho a la educación. El momento que tú truenas o no aprovechas tu oportunidad, tú te ganaste el derecho de ser el barrendero, güey. Proletaria. Así de sencillo, porque no tienes... Ajá. De repente te vamos a explotar. Si vemos que tú tienes dotes artísticos, te explotamos por ese lado. Aunque no te guste, te fregas. Sí, porque es para lo que eres más capaz. Como los gimnastas. Exactamente. Así le hacen los deportistas. Sí, ponlos a saltar. Oye, este salta más chido que los demás. Pues órale, ya sabes, doctor, me vale. Tú vas a hacer, Tú eres barístico. Nadie como Leshi me vale madre porque si eran romanos, creo que eran romanos. Si eran romanos. Pero eso hay un momento en el que lo comenta Zod, ¿no? Yo fui hecho para esto. Exactamente. Entonces, no he vivido toda mi vida. O sea, sí, yo no tuve decisión en esto. Mira, yo creo que eso es lo que soy, punto. Hay aspectos muy padres que aportan, a mi gusto. La figura de Zod, de Jor-El, rompe madre. Sí. Muy bien. De entrada es un Jor-El activo, o sea, es lo que la diferencia de las películas de Donner. Que ojo, no estoy diciendo que sea malo, pero esa imagen del Jor-El de que, ay, pues sí, ya los mandamos a la zona fantasma, Zod ya se encabronó conmigo, se va a destruir Krypton y adiós mi niño. Que es realmente es muy poco lo que se ve de Jor-El y de Lara o del Consejo Kryptoniano. De Lara no se ve mucho, pero lo hacen bien. Ojo, no sí. Tampoco desarrollan a Lara en esta. Pero aún... No, pero lo interesante sí. Es que... Una, hay dos aspectos muy padres. Matan a Jor-El. No, matan. Eso, para los puristas, puede estar mal. A mí me encantó el hecho que no mueran como Romeo y Julieta. Sí. De, pum. Abrazados, o sea, se va. Explota. Sí. No, estuvo muy padre que le dieran un tiempo post, ella juzga, está en el consejo como testigo, como lo que sea, sí, miembro, no entendí su rol como tal. Como, a mí me parece testigo. Como testigo y como afectada. Exactamente. Final, su esposo, sí. Entonces, obviamente, el consejo es el que lo juzga, no tanto Llorel. O sea, todo ese Llorel aspecto está muerto, padre, no porque Llorel, en ese aspecto, sí. No, y aparte, era como anacrónico en ese momento ver, es el científico, sí, pero también es el mero mero, y el papas fritas que decide, y vota todo hacia Llorel. Este, en cambio, tiene su rol. Menos decir quiénes iban a la sala fantasma y quiénes no, porque eso eran los viejitos así cabezones que aparecían. Sí, sí, pero exactamente. Entonces yo creo que desarrollan muy chido ese aspecto. O sea, Llorel tiene un desarrollo fantástico para la mitología, yo creo que le aporta bastante. Y de hecho, a lo largo de toda la película, o sea, es impresionante. Lara asume un papel sumiso, pero no pasivo. Ojo, en el aspecto de la destrucción, o sea, es una persona que sabe lo que va a pasar, está condenada, llora con su hijo, o sea, no deja de ser un rol un poco clichéado, quizá por ese lado. Pero hay muchas cosas que no pueden dejar de ser un cliché dentro de la película. No, pues de hecho, muchas de las películas son basadas en clichés. Entonces, me parece que es interesante el rol de Lara. Una vez más, hacerlo distinto. Hay dos formas de hacerlo distinto. Tienes la forma de Mark Webb en Amazing Spider-Man, donde vuelves innecesariamente complejo el origen de Spider-Man para no parecerte al de Raimi, que lo que busca es actualizar y tomar el origen del cómic. Es correcto. Y tienes otra en la que simplemente te presento la misma historia, pero le doy otro enfoque. Uh-huh. No, y de hecho, y aquí al final es Llorel siempre ha sido la figura, era la figura emblemática, él es el que se paró a decirle a todos, Krypton va a explotar, y como nadie le creyó, nadie le interesó, mandó agarró a su hijo, ¿no? Exactamente. Sí, que en esencia no traiciona nada, esto sigue la esencia tal cual, quitando que su hijo se convierte en Kandor. No. A mí lo que me da a entender el concepto y me agrada mucho. ¿Estás de acuerdo? En el momento que le pone toda la información, todos los millones de en ese momento a mí lo que me deja muy claro es, por eso es The Last Son of Krypton. Más bien, yo lo veo por ese lado también. Sí, es The Last Son of Krypton. Sí, pero yo estoy diciendo que vaya a ver, no estoy diciendo que vaya a salir, sí está padre la analogía, pero yo viéndole muy geek, para mí sigue siendo como, no estoy diciendo que es lo que expresa la película. Para mí el tip geek que me salto es, ay, este güey es un Kandor humano. ¡Ahí vemos! ¿Por qué lee Marvel? Y gracias a Dios, no van a salir más Kandorianos. Dios quiera. No, honestamente, porque no puedo asegurar nada. Ahora, pero bueno. No se ve, obviamente, si la destrucción de Krypton y bla, bla, bla. La está muy bien. Sin embargo, lograda, sin embargo, en el momento en que se ve la zona fantasma o lo que la prisión, porque no es tanto la zona fantasma, es la zona fantasma, ¿no? Donde los mandan es al final, sí, la pero zona la que curiosamente no desarrollan nada la zona fantasma, lo que desarrollan en esta, que quizás está bien hecho, güey. No, espérate, Donner, ¿entiendes? O sea, el aspecto, acuérdate del existencialismo y el hecho de los espejos, sí, y todo, o sea, tienes que ponerte en el entorno que lo desarrolla Donner, ¿no? En este caso la zona fantasma no aparece, tiene un desarrollo nulo. Lo que vemos es un salto de aquí para mandarlos a una prisión y después ya están en la Tierra. Así de sencillo. La zona fantasma no se desarrolla. Punto. No, tienes que desarrollar. No es parte del plot. Exiliados, castigados y fueron enviados. Es una especie de otra dimensión. Están por estar ahí, punto. Se salvan. Y son testigos presenciales. Si lo pones desde un lado de un general impotente antes de hacer algo de la destrucción de hecho se ve la en la cara cuando los están haciendo prisioneros el rostro de frustración, bueno, por parte de Faora, los ojos de Faora, qué bueno, ojazos. Ahorita vamos con Faora. Que es una cosa que en las películas me gusta más con casco que sin casco, güey. Era Ursa. Pero en los cómics ha cambiado. El único constante es Zod. En los cómics ha cambiado. Pero la versión original era Faora. Sus compinches. Ursa se desarrolla para la película y vuelve a ser Faora en esta. Y se cambia a los cómics y se la mencionan mucho. ¿Cómo se llama el otro? Jack. ¿Qué? ¿Non? Jack Salgo, ¿no? Jack grandote. Jack Tour. Exactamente. Esta versión pues está poco desarrollada, nada más lo ponen con un gigantesco Una gigantesca. Ajá. Que será el grandote, ¿no? Y se ahorran algún actor porque pues lo ponen. Entonces, ahí sí, ya, está genial. Lo que pasa es que aquí muy bien. Hay un ejército. Ajá. Correcto. Hay un ejército de kryptonianos. Aquí, aquí no nada más son los no tres. Son tres. Ah, Planet Houston. Si no, no, no llegan al Planet Houston. Una rebelión es hecha por un batallón. O sea, hay cosas muy coherentes. Ahora, que la yo te voy a decir una cosa. Regresando a la cuestión de la zona fantasma, a mí me parece la cuestión más inteligente para el inicio de la película. Que nos hayan ahorrado el Don Ersazo. Lo adoro, me encanta. Cuando fuimos a ver Superman Returns, yo estaba orgasmeado así con todo el viaje interplanetario de regreso de Kal-El. Pero, güey, ya, ya estaba de más. O sea, ya era algo que se había visto en la primera película, en la segunda, en Return, en, no, en muchos. Ya no venía el caso. Por eso tienes que romper canon. Y que también nos ahorraron todo el paso de la infancia, adolescencia. No, está muy bien realizada al estilo. Ojo, yo creo que aquí, como Superman Returns, lo hace bien. Curiosamente, pero se va un poco al lado cliché en el juego de béisbol y todo. ¿Te acuerdas? Tampoco te clavan tanto tiempo en eso. Pues nada más todo el inicio es el mismo, la misma presentación de las películas de Donner, güey. Todos los planetas. Este es su problema, lo que regularmente ¿no? nos mostraron era más bien la maravilla de este joven y sus poderes y de repente, bueno, aquí hay un punto de conflicto, que a mí una escena que me encanta es la de un niño que está en un salón de clases. Sí. Y el terror, el horror de voltear y de repente percibir. Y se vuelve mutante. Sí, se vuelve mutante en ese momento. No, todos los poderes le vienen al mismo tiempo. Voltear a ver. Y... Escúpele, güey. Escúpeme, pero debes de decir que sí pasa algo similar. Técnicamente omiten el Super Baby con eso. Pero es genial. Pero se vuelve una especie como de mutante que en el momento detona. Le detona el esto, se le duele la cabeza, oye, pero todo, no, todo tu poder le viene a un momento. Pero no, lo, no. Es que no, ojo, no, no, no lo voy a poner, y no te estoy diciendo no le que llegan, copiando, no le llegan pero mal. Es el efecto ojo, mutante. Ojo, no, porque no le llegan en ese momento los poderes. Es ante ciertas emociones cuando él empieza a percibir, porque cuando su madre llega, se ve que él ya sufría de eso, y su madre lo que le empieza a decir es... Enfócate. Escúchate mi voz, ubica mi voz. Porque se ve que él ya había ido desarrollando todo esto. Simplemente al momento de alguna emoción o algo por el estilo. Pero el momento es muy mutant moment. Nada más estoy diciendo. ¿Fan de Marvel? Sí. No, fan de lo que sea, de los cómics, ¿eh? O sea, no estoy diciendo fan de lo que sea. No, porque a diferencia de los mutantes, recordemos que los mutantes... Hay que ser sincero, es la primera que a ver, espérame, espérame. De esa manera. Porque con los mutantes, los poderes de los mutantes, corrígeme. El conflicto también que él tiene al ir descubriendo sus poderes. Por ejemplo, los poderes han sido algo maravilloso que él descubre. Bueno, abandonamos Krypton y estamos de acuerdo que la primera tercio de la película... Como debe ser, punto, como debe ser. Estamos de acuerdo. Para mí, curiosamente, yo sí no debo decirlo, me da un choque en positivo, porque las dos películas son súper vendedores y todo, en mezclar algo épico tipo Señor de los Anillos y todo el aspecto, inclusive el aspecto cuando está Lara a punto de y le están explotando los volcanes, todo neta, pues yo digo, ahí está Mordo, que a nosotros le está cargando la fregada, de cierta manera. Muy chaqueta, no estoy diciendo que sea igual, no sé, estoy diciendo que sea copia. ¡No lo digas! No, pero no deja de decir... Siento que es algo así como te dije, bien, como el aspecto... Exacto, es mi percepción. No comparto la idea, sí, no. pero es válido. Bien, es válida. Y la otra es momento tipo Star Wars, ver máquinas volando, ver esto. O sea, este aspecto, sí, bien hecho, muy sci-fi, me encantó. Sí. Porque veo un planeta vivo como lo percibí por primera vez quizás con porque Star Wars. El género puro de Superman... ciencia ficción, sí, al final. Tal cual, claro. Ahora, otra cosa importante aquí es que le dan una validez, justificación, algo... Ese toque de realismo que muchos estúpidos quieren de una película de superhéroes. No es que no tiene suficiente realismo. Claro, estás viendo la vida en otro planeta que... whatever. Es... te dan la explicación de cómo es posible que Kal-El, The Last Son of Krypton, por lo que ya explica, ya entendimos bien el término... The Last Son of Krypton, desde nuestro punto de vista, así como el tuyo es el de los poderes mutantes. No, espérate. Bueno. No, ni al caso de mí, el Last Son of Krypton no es el punto de vista. No. Es el embodiment de la Kandor, güey. Kandor. No mutante, güey. Sí, no. Te va a resbalar. Sí, es de Kandor. Sí. Pero me queda muy claro que es, le da la justificación de por qué puede llegar tan rápido de Krypton a la Tierra. Curiosamente, no. Ese aspecto, no creo que sea por ahí. Yo creo que va más enfocado a las teorías actuales de las cuerdas cósmicas, de la teoría de cuerdas sí, y todo. Sí. Va más por ese lado. Pero de hecho, lo que voy. Lo manda... De hecho, Mark Waid, Mark Waid es el que aplica esa llegada tipo y ya un poquito desarrollado el niño. Eso se da mucho en Bert Wright. Bert Wright, yo he leído pedazos, no he leído Mark Waid, el mismo Mark Waid dijo, me agrada bastante. Y me, obviamente me sentí halagado el ver esos plots. Después vamos a platicar, porque ese es otro aspecto que seguiremos tocando, de los pagos de regalías. El mismo Mark Waid dice, no hay pago de regalías. Desde que salió el señor Paul Levitz, así nos han hecho desde cómics a todos los creadores. Era otro gran error. Era Paul Levitz el que le repartió. Pues Paul Levitz se debería de haber quedado donde estaba y no nos lo hubieran cancelado. Curiosamente, Mark Waid ha recibido mucha crítica por parte de los ñoños clavados esto por decir que no le agrada el aspecto, que está en su libertad y tiene... De decirlo, exactamente. Pero le han mentado la madre, Pero también en qué momento, yo no voy a contradecir. Ya cayó en el juego en ese aspecto. Yo no voy a contradecir lo que dice Mark Waid. Se entrampa fácilmente. Sí. Me parece fácilmente. Sí. De hecho, y se agarró porque Liefeld, como ustedes, para que vean el nivel que trae, le mama la película de ese Liefeld. Uh-huh. Y entonces se entrampó mucho con Mark Waid. Liefeld es un tipo que engancha con sus estupideces, es muy rápido la gente. Pero es un tuitero muy habilidoso y rápido. ¿Sabes qué? Pues no tiene nada que hacer en todo el día, se la pasa viendo que va a teclear y lo tiene programado. Programado. Volviendo a Superman. Antes de regresar, para regresar a la segunda parte, al segundo tercio de la película. No, yo creo que todavía el primer tercio que digo que es fantástico es hasta el momento de la escena que te encanta, creo que es excelente, bien lograda. A mí hay un punto que por ahí leí en la red con varias cosas, que decía que es que Superman nunca se volvió un símbolo anónimo de esperanza. Cosas que leí de gente que escribió en la red. Que no, pero no hay quien escribe esa imbecilidad, o sea, por favor. Pero hay que ser sincero, habría que, si yo te dijera, fue Mark Waid, diría, bueno. No, igual no deja de ser un estúpido, estúpido porque él escribió algo de Superman. No importa. Pero sí puede ser una imbecilidad lo que diga. ¿En qué momento Superman se volvió un símbolo anónimo? El punto de esto es que, de acuerdo. Hay una cosa que es muy chida, ¿por qué? Porque vemos muy marcado el punto de lo que es el espíritu de Superman, el espíritu de ayuda, ¿no? Lo que es la buena onda, de querer ayudar al prójimo, que de entrada, un dato así mega geek, el nombre que escoge de Joe, se lo pusieron, o sea, ¿quién es? Ah, pues es Joe. Es por Joe Shuster. Sí, claro. Ajá, o sea, es uno de los muchos homages que... ¿Ah, quién es otro homage? El mismo Mark Waid, el Pete Rose, está basado en Mark Waid. Ah, sí. Sí, de ese look de Mark Waid. El mismo Mark Waid dijo, me causó gracia y lo agradezco. Ahí están sus regalías, ya es famoso. No, no son sus regalías. No es lo mismo que explote tu imagen y no te den varo por él. Ahí está, ya salí en el cine. No, sí. Pero me agrada el ver que va de un lado a otro ayudando y valiéndole para atrás Mauser. Nuevamente, Sí, eso es Bert Wright, en su juventud, la travesía y todo. Que son los 7 años que se supone. A mí me parece que antes es mucho más interesante, porque ves también una relación distinta. O sea, en el momento, eso que hablo, ¿no? De que del conflicto que él tenía en controlar los poderes, siendo un niño, que es lógico. Me encanta, me gustó. Nada más te digo que les hizo el Mutant Moment, porque muchos de los orígenes mutantes, viéndome bien, Marco, la risa, ¿no? Pero muchos de los orígenes era... Kid Pryde está durmiendo, ¡ay, cae todo! Y se empieza a desarmar un desmadre en ese momento. Y todo el mundo la ve, pero, y es mutante. ¿Sí me pero la es de ese estilo? La cuestión a lo porque que yo voy del no lo habían manejado, yo no lo había visto per se, de esa manera. No que esté mal. Ojito, este es el primer tercio que me encanta. La cuestión de los poderes de los mutantes, a diferencia de los de Superman, es que, como dice Clarky, vemos a un Clark Kent que ya había estado pasando por esos episodios, y en ese momento se va. A diferencia de lo que pasa con los mutantes, porque los mutantes, sus poderes emergen en momentos de estrés extremo. Sí, porque aquí no forzosamente. Según Marvel, sí. No, generalmente, ese es uno de los aspectos que lo pueden detonar, uh-huh. Y el otro es el alcance de la adolescencia, uh-huh. Tal cual. Pero aquí, o sea, lo interesante es ver algo que nunca se había presentado. Los poderes de Superman no surgen simplemente como una bendición de, oh, de repente puedo volar, oh, de repente puedo hacer esto. Sino hay una, y hay un conflicto por parte de él al simplemente ir controlando esos poderes. Recuerden que uno de los efectos de la criptonita roja, que algunas le hizo, es quitarle el control de sus poderes. Estamos de acuerdo. En el cual, eso se lo hace de hecho Batman. Punto muy positivo. No hubo kriptonita. Y no había por qué, o sea, no había dónde meterla ahorita. La vimos. Hay tiempo. La vimos. No, iba no. volando del planeta destruido. Lo que vimos fueron restos de un planeta. La kriptonita, ¿no? Pero, no estoy equivocado. No son los restos de kriptón. La kriptonita es el material radioactivo, no, güey. Depende. Bueno, espera, explíquenme, yo estoy preguntando. No, la kriptonita es el material radioactivo. ¿Tú cómo ves la kriptonita? Regularmente, por la imagen que tenemos es un cristal. La kriptonita originalmente era un metal físico radioactivo. Pero proveniente de kriptón. Por eso te digo. Por eso dije, cuando vemos explotar y vemos asteroides saliendo de kriptón, lo que estamos viendo probablemente sean algunos pedazos de kriptón. Sí, seguramente. O sea, la kriptonita por ahí. La verdadera explicación con respecto a la kriptonita es que sí, tiene que ser fragmentos de, después de pasar durante ciertas velocidades, explosión a ciertos rayos cósmicos, bla, bla, bla, que llegan a otro lado, y si explotara la Tierra y pasaran, pues, los fragmentos de la Tierra pasaran no, por eso mismo, Tierroni sería Ernak, ¿no? Pero en habitantes que sobrevivieran de la Tierra en otros planetas causaría el mismo efecto. No es lo mismo. Se supone. Sí. Pero ahí vamos y aparte una escena que también me parece que ha generado cierta controversia. Ahorita hablamos de las controversias. No, pero está interesante y yo creo que es analizamos. Cuando él salva el camión, ¿no? El camión que se cae, él salva el camión. Ah, que la famosa escena... A mí no me gusta. A mí no me gusta, per se. No, su papá cuando él le dice... Bueno, ¿y qué debía haber hecho? No, por supuesto. No, está súper bien. O sea, hay una reacción real. O sea, ¿cuál es la preocupación de estos... De que lo cachen y se lo llevan a experimentar. Me lo van a quitar, lo van a... Me queda claramente. Va a salir en los programas de Maussan y ya bailó. Es una respuesta mucho más humana. Oh, sí, hijo, tú ve y sálvalo. Al final, yo creo que la fibra moral que le imparten los Ken... Sí. Está más que presente, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero no me final, gusta el consejo que da porque parece que casi dice, los hubieras dejado morir. No, es que no, se lo dice. Se lo dice. Por eso te digo, y lo aprende muy bien en la ciudad. Y ya lo veremos. Ya lo veremos. Malísimo, después. Malísimo. No es malísimo. Es malísimo. Discúlpame, se lo enseñó desde niño. No importa, ese es un argumento malísimo. No, porque... Me parece mucho más real. Y ahorita lo comentaremos. Lo que viene ahorita es lo que yo no estoy diciendo que esté mal. El aspecto que manejan a Paken es muy bueno. El único aspecto que no me encanta, ojo, y es el aspecto que yo creo que hay unas cosas que se dedicó esta película, claramente, que creo que es momento de mencionarlo en cierto aspecto. Es la misión de este equipo creativo era quitarle lo ñoño. Lo que fuera ñoño a Superman, lo omitieron. Quiero que sea algo de eso, pero a mí me parece mucho más y interesante. Otro, y el otro hay aspecto un contexto es que real, que es presentar a Superman. O sea, Superman no desde un inicio lo ves como, oh, él es el gran salvador. No. Porque de entrada los Kent ni siquiera saben qué. Okay. Ajá. Estamos de acuerdo, y está perfecto. O sea, ellos dijeron, pensábamos que era un experimento. Es un pinche alienígena, eso sí lo saben. Ni siquiera ellos pensaron que era del gobierno, que era un experimento con un niño. No, está perfecto. Nadie vino por ti, nadie vino a tocar la puerta. Sí, esperamos que iba a caer este el gobierno y pues no. Para ellos es su hijo, y al final la preocupación es de un padre. No se van a llevar a mi hijo. Y al final es, no se lo van a llevar. O sea, mi hijo, tú, o sea, tienes una serie yo te estoy de facultades diciendo, yo estoy de extraordinarias. Acuerdo. No sé cómo las se puedes me hace manejar. Muy humano. No sé para qué estés, pero a mí me da miedo que si te descubren, lo primero que van a hacer y es lo primero que hacen. Es venir por ti. Llega el ejército y te va a llevar. No, ahora, y te va está, a querer. Hay otra cosa, espérame. Está bien hecho, ahora otra cosa, hay un contexto social humano. Perfecto, el aspecto humano. Sí, ahora, ojo. No el heroico. Ojo. No, es una figura. A ver, espérame. Pero el heroico no es del principio, porque aquí hay un hero's journey. No. Aquí hay un descubrimiento de él, por supuesto. No, y es clarísimo, güey. No, porque él va descubriendo, al final, ese rol que va ocupando, güey. Si dices porque al que final el último momento es tu hero's journey, tendría cosas ahorita, lo discutiremos. A ver, ojo, aquí también hay un contexto social también. Hay un contexto social que es muy importante tomar en cuenta, que no es nada más que sean los Pa y Ma Kent, que sí, que hay que tomar en cuenta de dónde son. O sea, son gente que vive en Kansas, es gente que, o sea, si hay gente no, que, no es muy... que es redneck. Son rednecks. Exactamente, son rednecks. Al final, no, seamos honestos, uh-huh. Son rednecks. Estamos ¿no? de acuerdo. Y la, buenos, y la, sí. Buenos, pero rednecks. Pero redneck, que, y es la, acuerdo, y es la actitud. Oye, gacho. Pero es la verdad. Pero, o sea, no es gente ni culta, no, ni preparada, no, no, no. Vos, hijo, tú, son granjeros, güey. No mames, dicen, no son mames. Son gente de bien. Van a venir por mí. Son gente trabajadora, punto. Que no le interesa otra cosa. Pero eso es muy importante, sí. ¿Por qué? Ellos van a porque la actitud que tienen es de redneck, es, oye, ¿qué esperabas tú? ¿Que los dejaron morir? Sí, güey. Esa es una actitud netamente redneck, güey. Estamos de acuerdo, yo estoy no, de acuerdo. Es una actitud verdaderamente humana. Sí, no, tú también. A tu hijo, sí, sale y pute. No, güey. O sea, a mí me vale madre lo por que eso, pase a los por, demás. Por eso, si se muere el camión entero, yo no te me estoy vale diciendo madre que esté mal. Estés bien. Yo insisto, si es una reacción humana. Sí. Pero pone a Paquen en otro nivel, curiosamente. Pues una comparación. Pero pierde un poco. Y es lo que voy. O sea, es una película que trataron de hacer muy humana. Muy onda sci-fi, dejando un poco de lado lo superheroico, a mi gusto, que no, tenía no, mucho lo de Donner. Espérate, no, no espérate. Yo no, pero déjame hablar. O sea, ese es el punto. El aspecto de Paquen no es el tío Ben. No. Ponce no es un ejemplo chingueta, no. Heroico en ese aspecto. Es un aspecto humano redneck, como estamos diciendo. Ah, crudo pero, se oye, crudo pero, lo que sea. Es que y el momento, el rol de el momento no es ser heroico, güey. No, espérate, no me interesa. Pero sí debe ser el que ejemplo al final humano lo es, ¿eh? De perdida. Que al final lo es, el ejemplo de Paquen, él se sacrifica por su hijo. Pero aparte, en ese momento viene practicando el momento con él, porque mientras el otro le dice, yo quiero salir, y el otro le dice, bueno, ¿y qué tiene de malo el hacer comida para la gente? O sea, que ¿cuál es la expectativa que él tiene? Es su hijo. Vas a ser un super granjero. Él lo ve como su hijo. Yo estoy. ¿Qué es lo que hay, güey? El rol de Paquen no es ser heroico. Y aparte, hay... aparte no se le... Pero no es inspiración. Ojo, y el momento... Ojo, pero ¿cuál es el rol que cumplen los Kent? Yo creo que le deben que le enseñar a ser le dan, humano, no que no, lo descubra a huevo. No, no, sí, pero sí hay también cierto aspecto de que al final es una familia honesta, es una familia yo que no entiendo. Roba, al final es una familia... Y que le tiene que enseñar sus y valores. Y lo que le enseñan son, es decencia, sí. Punto. Y perdón, el decir, no te expongas, y dice, pues ¿qué lo iba a hacer? ¿Dejarlos morir? O sea, a lo mejor, lo que él no que le pero, dice, mátalos. Él le dice, pues le da miedo que te expongas. Sí, o sea, ojo, piensa en las morir. Consecuencias. Des, pero, no, es piensa en las consecuencias que hay. Queda de que te encuentren. ¿Qué te pueden hacer? Ojo, y aquí hay algo muy importante, güey. Totalmente a, natural. Humana, ojo, genial. Aquí hay algo muy importante. Ajá, porque el rol, insisto, de los que sí, ellos sí. No le imparten el punto. Y aquí hay algo, muy importante. Aquí hay muchas cosas, güey. Aquí hay muchas cosas. Por modificar la ñoñez. Que tenía, no, porque hay un simple hecho heroico. En el momento en el que viene la decisión de qué vas a hacer, cuando aparece Zod y le dice al mundo entero, porque no sabe dónde está, él les dice, no están solos, son, venimos de otro planeta, ustedes tienen a uno de nosotros, lo quiero. En 24 horas o se los va a cargar la chingada. De hecho, se vuelve como película de terror prácticamente. Es súper esa poca madre. Ojo, sí, antes no, de antes de saltar eso. La llegada, al final es algo importante. No, de acuerdo, si aparece claro. Superman, el primer efecto, el primero es... ¿Qué pedo tanto, güey? No, tráemelo. O sea, es... Ni siquiera, no aparece primero platica, Superman, ¿cómo? Aparece primero Zod. Porque aparte, ¿qué hemos visto siempre de...? Luisa Lane escribe la entrevista que le hace a Superman, en la que Superman le dice, vengo de otro, o sea, vengo qué bueno, planeta, porque, sí. Porque vengo de otro, otro planeta. ¿Por qué vas a mandar a pausa? No, antes de mandar a la pausa, aquí hay un momento importante que denota también lo que es la humanidad de parte de los Kent. Cuando, exactamente después de que le dice, pues sí, los hubieras dejado que se los cargara la muca, güey. Sí. Dice, pero creo que es hora de que te enseñe yo algo, que es cuando le enseña la nave, y es cuando le dice, güey, tú eres la respuesta al... No estamos solos. Entonces es cuando voltea a Clark y le dice, no puedo pretender que soy tu hijo. O sea, güey, a mí no me importa de dónde venga. Tú eres mi hijo. O sea, siempre va a ser mi hijo. Ese es el rasgo totalmente humano. Siempre. Yo por eso te digo. Es fucking de pa. Es tu papá. Paquen está excelente. Lo único que no me gusta, te digo, es ese aspecto que quizás a mí choca un poquito con lo que es un superhéroe, Boy Scout. Que quieras que no, lo pusieron al nivel... más abajo, neta, porque Batman no hubiera hecho ni eso, ni siquiera, ¿eh? No creo, pero bueno. Que le truene el cuello a Zod, ¡Ya la cagaste! ¡No, ya la cagaste! No, pero la cagué, porque seguimos hablando. Es que cuando pase... No, o sea, el que le truena el cuello, vamos a llegar a discutirlo. Sí. Pero hay una razón perfecta que te muestran. Y hay algo más interesante. Sí, que en particular ha presentado DC, que nunca lo ha hecho Marvel en sus películas. Hay consecuencias a las decisiones que tomas. Y aparte de eso... El ser héroe no es blanco y negro. Por eso, no era Superman es el héroe tomar para la decisión, hacerlo. No, no era Superman. Al contrario. Batman era más propio. Al contrario. Con el que lo vas a hacer... con el más noble de ellos, es con Superman, porque ojo, Superman mata no solamente al General Zod, mata a los tres villanos de la Zona Fantasma en el run de John Byrne. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de detenerlos. Pero, mejor hecho, yo creo que la escena per se con la que concluyen está mal ejecutada. Yo creo que sí, pero ahorita llegamos a eso. A mí se me hace muy barato después de una madriza, ya lo veremos, que un momento que lo está deteniendo después de haberlo volado edificios no le haga vete para allá. No, neta, eres de la película 20 más. Le hace para allá y regresa. Pero no mata a la familia, carajo, que es el motivo por qué los mata. En teoría, los va a matar. No, antes de que los mate. Pero no es va a matar a la familia. Y va a matar a los demás. Va a matar a todos. Yo lo sé. ¿A qué viene? Y Nolan los quería mandar a la Zona Fantasma. Está bien. ¿Qué era? Eso no descalifica que lo hayan tomado. Ahí el mensaje es, ¿qué va a hacer? Va a matar a todos, güey. Y ahí es de lo poco que estoy de acuerdo con Wade. A matar a la humanidad. Ahí estoy de acuerdo con Wade. Una cosa. ¿Cuál es el plan que tiene Zod? Espérate. Matar. Y lo dice, voy a acabar con la humanidad. Porque quiero ser Krypton acá. Sí. En el momento que ya no hay Krypton. Todo el juego que hacen con Zod, porque al final no termina por no ser un villano simplemente bueno o malo. Él tiene idea que es a lo que fue hecho. Uh-huh. ¿Es que va a hacer? Y eso te lo presentas muy bien desde el inicio de la película. O sea, en pocas palabras, sin llegar a un extremo, lo vuelve, ¿cómo se llama el de Marvel que odiaba? ¿El directivo? No, porque aquí no deja de ser malo, güey. Él en ningún momento... No, pero nunca pide perdón, güey, por lo que hace. No, no es Sandman, no llega al extremo de Sandman. Ya está. El único detalle que tiene Octopus, que lo amo, Octopus, es que Octopus pide perdón. O sea... Todos los villanos de Spider-Man se volteaban a la cámara y... ¡Perdón por ser tan malo! O sea, no. Me caga que pidan perdón. Norman. Sí, no, le dice a Peter. Norman no. Sí, no, pues dice Peter. Norman no, ¿eh? Norman no. Nada más dando el volteo y dice Peter y se lo ensartan. Sí, en la pero segunda bueno. Sí, en la tercera también. Bueno, pero vamos a un corte. Nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.cuailadofm.net. Este es Destripando. Como se pueden dar cuenta, andamos sobres. Man of Steel. Querían madrazos épicos, los tienen. Exactamente, nosotros vamos a un corte, vamos con el himno, pónganse de pie fieles, este es el chat, de Common People, de Common People. Common People. Y nosotros regresamos. Sheltered one of my citizens. He will look like you, but he is not one of you. To those of you who know of his location, the fate of your planet rests in your hands. To Kal-El, I say this. Y estamos de regreso aquí en la www.cuailaudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Estamos hablando netamente de lo que es Man of Steel. Y le recordamos que... Este bloque es presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno... Aprovechando, ahorita retomamos lo que es ya el segundo tercio de la película Man of Steel. Lo que sí queremos recordarles el es que tercero, no, el segundo y el tercero eventualmente. Lo que sí queremos recordarle es que Ospor Comics, y esto es para la banda de San Luis Potosí en particular, sí, la banda de Ospor Comics ya abrió su punto de venta, o sea, ya tiene tienda, no virtual, o sea, ya tiene ya tienda física. Ajá, ya tiene una tienda física. Muchas felicidades a la banda de Ospor. Neta, sí, le ha taloneado. Sí, bien. Sí. Entonces, pues muchas felicidades. Ya saben, banda de San Luis, la semana que entra y en Twitter les estaremos está poniendo. Está en la Plaza de la Computación. Hasta donde tengo entendido, sí. En este, en el... la calle de Carranza. Ajá, exactamente, ya la semana que en Twitter... Twitter les... está la dirección, ahí les... chéquenla, Ospor Comics también, si no, búsquenlo en Twitter, su página de Facebook. Exactamente. Muy amablemente, seguramente los atendan. Totalmente de acuerdo. Y obviamente seguir con el servicio foráneo, la entrega a domicilio, que y sigue foráneo, siendo... foráneo, ¿eh? O sea, sí, de donde sí. Lo piden, se nos manda. Sí, hasta Chile ya llegó, güey. ¿Entrega? Pues la verdad está muy chido. ¿Te quejaste de cómo llegan tus cómics? No, me gusta que lleguen muy bien, no sé hasta dónde llegan, pero llegan lejos. Los míos llegaron bien. Los míos también. Tú a donde vayas, no me interesa. Mis cómics llegaron bien. Pero bueno, ahora sí, retomemos lo que es la discusión, plática, crítica. Es que eres un idiota. Eres un imbécil, Marvelita. Yo estoy de acuerdo contigo. Ve a hacerle trenzas a Thor. Curiosamente digo, aprovechando porque ya nos acordamos exactamente dónde nos quedamos. No, yo sí, nos quedamos exactamente en la parte humana. Una de las grandes críticas que ha habido, honestamente, es la cantidad de destrucción que hubo. Y ha sido una crítica muy fuerte. O sea, no solo de me gusta, no está justificada la chingada, ¿no? Yo digo, ¿pasaría? Sí pasaría, güey. Sí. O sea, ¿es heroico? No, insisto. Ahorita lo que me mostraron es que el mejor héroe, que ya lo sabía, por cierto, de DC Comics es Batman. Sí. No Superman. No. Me vale madre, ¿eh? Así de gacho se oye. Curiosamente, él es el molde para todos los superhéroes. Sí. Se oye gacho. Sí. Pero no es el mejor superhéroe y lo demostraron en esta película. Me perdona. O sea, desde el momento, yo creo que sí. Se me hace mucho más heroico como actúa su Batman. En el aspecto con Gótica y todo el desmadre, hasta su sacrificio, se me hace un heel journey de a de veras. No ese aspecto de voy a conocer mis limitaciones, mis estos, y me voy moldiendo más humano y quizás de que necesitan mi protección. Mi punto de vista. ¿Quizás de que necesitan mi protección? No, seguramente, güey, porque si no se los carga el pintor. Sí, no, eso es lo que voy. Porque de entrada, pero no es él se sacrifica por toda la humanidad el momento en el que va a entregarse a los humanos para ser entregado. Y tiene 33 años. Y claro, sale despedido como una cruz desde la nave espacial cuando sale por Luis. La iconografía mesiánica siempre es presente. Sí, tiene que estar. No. Ahora, curiosamente, bueno, sabemos que desde el origen, por Moisés y todo, ha tenido algo. Donner la incrementó brutalmente. Sí, es Donner el que la incrementa. Sí, claro. Y me parece que siempre va ligado. Siempre, y este simplemente no lo omite. En dos comentarios, como lo vimos, cuando sale como la cruz. Matrixescamente, güey. Matrixescamente es en la tercera, ¿verdad? Que es la mierda. Es. Sí. Sí. Y la otra, el aspecto que dice, tengo 33 años, claro. Y me voy a entregar para salvarlos a ustedes. Netamente, mesiánico. Punto. Y estamos de acuerdo. Aparte, creadores. Y me parece bien, ¿no? El aspecto que yo decía nada más, yo estoy poniendo es una figura Superman siempre debe ser una figura mesiánica. Con ciertos tintes mesiánicos. Tintes, estoy de acuerdo. Tintes, no debe ser un claro mesiánico. No tienes que volverte Matrix en que lo vuelves Jesucristo y la cajeteas, la excelente primera película, que totalmente. Es una crítica social, y lo vuelves una de acción mesiánica. La vuelves un videojuego de video. Pitera. Que a eso voy también con las escenas de video, pero bueno, ya lo hablaremos. De video, de acción, güey. Pero bueno. Yo lo que anoté, hablando, tratando de ser un poco imparcial. Ustedes me dirán, están idiotas, tú sí conoces ni lo que dices, pinche Marvelita. La crítica en general ha sido muy fuerte con las escenas de destrucción. Curiosamente, yo hay algo que comenté con saludos a Kazm y el Dani Villamil, que tuve la oportunidad de ir a ver la película con ellos. Entonces, yo lo que noté es crítica sobre Thor, que es lo más heroico que quizás pudo hacer Thor en ese momento. Ojo, no se trata de ver qué voy a decir. Pelearse en un desierto, donde no puede haber más destrucción que la pinche gasolinera o no sé qué fue, ¿no? O el 7-Eleven. 7-Eleven. No, 7-Eleven sale en este, güey. No. Y sale Sears, güey. No era un 7-Eleven. No, no eran 7, era otra mierda. Era creo 7, que era un Kmart, una madre. Es un 7-Eleven. El 7 sale en este. Es un 7-Eleven y un Dunkin' Donuts. Ok, doctor. Bueno. Y es que se les acabó el presupuesto haciendo Asgard. Sí, probablemente sí. Pero curiosamente desde el lado superheroico, uh-huh, quizás una de las reglas que hemos leído infinidad de veces en un eso es tratar de pelear en un lugar que no tenga gente, las menos casualidades que puedas ocasionar. Uh-huh. Que se brinca ese aspecto Superman en este punto, ¿no? Se lo brinca malísimo porque... No, no malísimo. Creo que es malísimo. Sí, malísimo. Para tu gusto, pero para mí no. Entonces, malísimo. Ahí te va. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, ustedes dos. No, entonces, ¡tóquense, llámense! No, te voy a decir entrada que es malísimo. No, te voy a decir nada Thor más. Thor no es heroico al mover la batalla al desierto. No, porque se desarrolló ahí. Llega al desierto. Sí, y Superman no puede, puede guiar una pelea a donde quiera con los supermadrazos que da de a kilómetros. Ahora, a kilómetros. Hay una cosa... Bueno, nadie se los respondiera, creo que sí. Sí, pero que te muestran que Thor se los... Por algo es el general Zod, güey. Es el nivel que no es que más, porque está más entrenado Zod. Pero, no, pero no. Está muy pitero porque realmente es por su armadura y de su entrenamiento. No. El poder... más brutal lo trae Superman porque sí lo dicen, te has estado cargando, sí lo mencionan. Se ha estado cargando más años. Sí, por eso, entonces debería tener más fuerza. Lo que lo compensa es el traje. No, y el como... de que al final también es kriptoniano y tiene menos control sobre los poderes. Al final Superman, hasta el final decir, pierde los poderes. Se ha estado cargando. Y no muestra en el momento que pierde el poder, Sí, pues, al momento en el que cuando empieza a tirar los rayos y todo, pierde el poder. No pierde. Bueno, más bien, pierde control. Bueno, más él bien, él no sabe controlar los poderes. Bestiamente, está cargando. Cuando le quitan el casco, es cuando le llega la carga Sol, que era lo que estaban bloqueando, y es cuando le pasa exactamente lo mismo el que mutantazo. Le pasa. El mutantazo. Exactamente. La verdad que sí era mutante, güey. Rest my case. No, no. ¿Verdad que no dije tanta información? Si es la única manera que lo van a entender, si da el mutantazo. Thor más heroico, Thor al final. No, aquí hay una gran diferencia. Pero no iba a mi comparación. En el desierto. Pero espérate, no era mi comparación eso, ¿eh? Y no digo que sea mejor película. No. Ojo, ni las estoy comparando. Yo no estoy diciendo el aspecto de la locación. Crítica, no, la crítica. O sea, yo lo que voy es la crítica de la destrucción masiva y la poca crítica y la mala crítica que hubo porque no hubo madrazos épicos, que tú mismo lo dijiste, en Thor. Curiosamente se demostraron que para el público en global, no para nosotros los ñoños, ni para el público que le guste quizás los madrazos de superhéroes y eso, es tan malo un extremo como el otro. Curiosamente no hubo una crítica tan bestial sobre Avengers, que es una destrucción. Curiosamente, después lo analizaremos con una gráfica que viene midiendo los daños. Una compañía que se dedica, puede estar bien hecha o no mal hecha. Me parece un exceso, güey. Me parece un exceso que nos podemos ahorrar. No, a mí se me hace interesante. Pero ponemos la gráfica en pero Twitter. Curiosamente, la ponemos en Twitter, pero bueno. El aspecto de la destrucción tan extrema que hay, que a mi gusto también se me hace... Yo estoy de acuerdo, es cosa que queríamos ver los fans, ver unos madrazos de en serio, que quizás lo pudiste hacer en otros lados épicamente. Sí, no, quién sabe, ¿no? No, es cierto, güey, ese argumento, güey, si lo hubieras hecho en el desierto, ¡ay, no, qué pinche hueva! Por eso, ¿por qué no mostraron el a ver, espérate, no estás oyendo lo que estoy diciendo, te dije, Thor fue una hueva por eso, recibió malas críticas por eso, y... Superman ha recibido, yo no estoy diciendo mi punto, estoy diciendo lo que está en global. Aquí para y no un solo comentario. Ojo, no, en el global, entonces, en el global, ese wey, aspecto ha ojo, sido negativo de ambas películas. En el global, güey, la calificación del público a Superman es muy buena. Man of Steel tiene un A- en CinemaScore, que sabes que es la especie de encuesta de salida que hacen, que es para ver bueno, qué tanto le gusta. Bueno, ni en Rotten tienen A-. Chécate. Ni en Rotten, bueno, tiene 8. No, chécate CinemaScore. Eso, o sea, no estoy hablando ni de Rotten Tomatoes, ni estoy hablando de crítica profesional. Que de hecho, a mí, Rotten, yo no leo el 56 no, de Rotten. No, pero Metacritic, el público de Metacritic, sí trae 8, sí. ¿Eh? No, güey. Y Metacritic la tronó. Ay. No estoy diciendo, yo estoy diciendo los facts. Es que, güey. No estoy diciendo mi punto. ¿Qué te estoy diciendo que es CinemaScore? ¿Sabes lo que es CinemaScore? Explícanos. Te lo acabo de decir, güey. Es la encuesta de salida que hacen en los cines. Cada vez acaba de salir la de Monsters University, sí, que es A, básico, que es... A ver. No es A-, A, y a es ver, muy buena. A ver, ahora ahí va. lo que yo decía de las encuestas, cómo las aplicas y cómo las haces. Si la hiciste en la noche de Premiere a las 12 de la noche, va a ser puro pinche mega fan, güey. No va a ser gente común. Entonces me gustaría saber bajo qué condiciones se hizo esas críticas de Exit Polls, neta. Punto. Eso es mi punto de vista. Así de sencillo. Hazla la segunda semana o la tercera semana. Está bien, güey. Puta, ahora, está bien. Ya. Lo que yo voy a decir... Porque no están cuatro. No, güey, es que está bien ya. O sea, güey, si bueno, todo eso ¿te rebatiste bien o no? ¿Me rebatiste bien qué, güey? Pues que yo como hicieron la crítica, a ver, dímela. Bueno, ve la metodología, güey. Yo no hago CinemaScore, güey. Esa es la que utilizan para todas las pinches películas, para todas, güey. De acuerdo. Saliendo del cine. Así las aplican para todas, bueno, punto. Pues de acuerdo. Ahora, o sea, estás, güey, diciendo si que... Si te parece que eso es un mal reflejo de lo que dice el público, güey, ok, está bien, güey. Pero nada más te digo, güey, que tu mala crítica, güey, va reflejada en una no mucho mayor... Crítica. En una discúlpame, mucho... yo no, creo que tú que estás muy clavado no, a no, güey, que tu percepción una... de una muy mala crítica, güey, va hacia una mucho mejor taquilla de lo que se había esperado, güey. Que la no creo, güey. ¿Por qué, güey? La semana... 210 millones de dólares en dos semanas en Estados Unidos. ¿No es mejor de lo que había esperado, güey? Esperaban una apertura, un fin de semana de 80 millones de dólares. No, fue de 80, sí, y fue 120. 115, me parece. El jueves de Walmart, ¿no? Sí, una venta especial, por pero eso. Fue 110. No, sí. es récord. Así de sencillo. Fue yo mejor no de lo que esperaban, güey. Oye, tenés que, güey, se cayó el 67%. 65, más o menos por ahí. Se cayó, bueno, primero, se cayó de un fin de semana muy superior a lo que se había esperado, güey. Que hablas de 30 millones de dólares. Obviamente, espérate, digo, y dos, que hablas de que te enojes, se estrenan esos dos pasan en los cómics. Sí. En los cómics, el número uno generalmente, entre más vende, sí, más pronuncia su caída. Que van, sí. Todas las películas de este género van muy front-loaded, así. Es correcto. De cualquier, o sea, las películas de Star Trek, las películas de Star Wars, las películas de superhéroes, las películas de Transformers, van muy front-loaded. Muchos fans van a verlas el primer fin de semana. Uh-huh. Entonces, así se sabe. Por eso te digo, si el Exit Pool se hizo en ese momento, vale madre. Se hace durante el fin de semana bajo una metodología igual aplicada a todas las películas. Estoy de acuerdo. No, pero hay que ser sinceros. Ahí te va mi punto de vista. Los fans, mira, yo sé que te vas a molestar y lo que sea, pero los fans de Superman sí van a ver, los fans de Star Wars sí van a ver en la primera película, porque el pendejo que no la ve en la primera película, como fue mi caso, está atrasado de noticias, quieras que no. Y la gente que va a ver Road to Redemption o lo que sea, otras películas, no son gente clavada de esa película, güey, ni tiene un aspecto... O sea, neta, sí está sesgada esa metodología. Muy a mi gusto, tengo que checar específicamente la metodología que se utilizó, pero neta y matemáticamente sí se presenta un sesgo porque la muestra está tendenciosa. Punto. ¿Está tendenciosa hacia dónde, güey? Porque lo que lees de todas las críticas de las que hablas en los foros, precisamente de los geeks que van a verla, porque sabes que independientemente de los geeks, no creo en los geeks. Sí. Obesos de sí, de cierto lado, sí. Van a verla, independientemente de si son fan de Marvel o de DC, sí. Van a verla para criticar. Por supuesto. Sí, para hacer la por mierda. Supuesto. O sea, estamos de acuerdo. Entonces eso también sale y, es una mierda, ¿por qué? Porque no se parece al número tal en el que bla, bla, bla. Ajá. O sea, también... Entonces lo que contabilizan es más bien, necesito tantas mujeres, necesito tantos niños, necesito tantos de cierta edad. Hay una cierta metodología que aplica igual para todas las películas. No, estoy de acuerdo. Todos los medios hablan de que es un medio suficientemente creíble para decir cuál es la reacción del público. Hay una reacción del público. La cantidad de la muestra es la suficiente para evitar la tendencia. Buscamos quiénes demostrar el público. Que deberías de checar. Yo estoy preguntando. Yo estoy preguntando. En todas las películas. Yo también quiero checarla bien. No sé qué tanto lo puedes eliminar en todas las películas. Yo creo que no la podrás eliminar en las películas front-loaded. De acuerdo. Pero yo me imagino acuerdo, que ya tienes contemplado el aspecto de que van front-loaded. Debe ser, güey. Porque ya va medido. Porque si no y pierde seriedad, güey. El front-loaded no te da 110 millones de dólares. Un front-loaded no te da 160 millones de dólares. Un front-loaded no te da 200 millones de dólares. No, de acuerdo. Ese es el público en general. Estoy de acuerdo, ¿eh? No, estoy de acuerdo. Ojo, entonces... Yo creo que va a ser muy no importante. No va tan tendencioso también, yo tan descalificable. Yo creo que va a ser muy importante. Y yo creo que ahora sí, no tengo los argumentos suficientes para rebatir la opinión del público. Uh-huh. Que yo creo que, por ejemplo, digo, probablemente tú digas que sea otro mal ejemplo, pero Iron Man, por ejemplo, sostuvo sus ventas en base al buen comentario entre el mismo público. Uh-huh. Yo creo que la tercera semana, la semana que viene, vamos a ver realmente la crítica. Ese para mí es el punto en el que sí se va a ver la tendencia de un exit poll de veras. Porque esa sí va a ser el público que realmente va a tener ya comunicación de 2 semanas del demás la opinión, público. La crítica, entonces, los en las tercera semana vamos a ver si realmente mantiene una caída, que la primera es normal, ¿eh? Yo no estoy diciendo, Avengers cayó un 50 y tantos%, que es loable por la cantidad de bestialidad de que vendió. Uh-huh. Pero Superman, es entre más ventas, también la caída es casa. Obviamente tuvo películas muy fuertes. En que, particular, World War C. Está buenísima. Muy recomendable, ya lo vi. Pero muy buena. Ha tenido una mucho mejor reacción de lo que se esperaba. De hecho, hablaban de que iba a ser un fracaso para Brad Pitt. Y todo lo contrario. Está yendo de cama. Es que la película está excelentemente construida. Y si te vas a los puristas zombies, como vamos a hablar, que no, como decimos, curiosamente, yo estoy poniéndome como el malo para que haya discusión. Sí, claro, claro. Pero para mí la película es Superman. ¿Puedo quemar un ojo? No, yo le pongo un 7. Yo primero. Para mí es un 7. No, para mí es mucho más. No, para mí es me un parece siete. Muy superior a Thor. Sí. Me parece muy superior a Thor. Iron sí. Man 2, 3. Iron Man 2, sí. Iron Man 3 también, del calibre. ¿Eh? Pero te voy a decir por qué. Y creo que hay cosas que no van a desarrollar, que creo que ustedes van a defender y todo. Yo creo que... ¿Y qué te vas a atacar? No, voy a poner. Yo no estoy diciendo que esté mal, güey. Si no tuviéramos una opinión en contra, porque al final lo estamos peleando. Pero estamos tratando de dar razones, ¿no? Ojo, por ejemplo, ahora. El razonamiento, y no se nos yo te digo, ¿pa' qué me encantó? Lo único que me cagó es el consejo, que es con el que marca de repente, como tratando de decir, mira, yo lo comparé en el momento de mi hijo, es el momento de cambio. Con gran responsabilidad. Y en cambio este güey le dice, déjalo que se mueran, güey. Pero es lo que equivalente, sí. No es el mensaje, no es eso, pero a mí me da esa impresión, a mí, conste, yo no estoy hablando por nadie más. Ahora, a mí, retomando un poquito la diferencia. Me parece mal compartido porque en teoría el tío Ben, él piensa que Peter es un niño, al final, es, un niño diciendo que es real. Aquí él sabe que es un extraterrestre. Él es un alienígena. Sí. O sea, que aquí, uno de los aspectos importantes, güey, es de que aquí sí te presentan la idea de que, lo que comentaba, ¿no? Cuando Luisa Lane escribe, oh, Superman, lo entrevisté, y claro, vuela, es fuerte. Y el maldito sabe de qué color traigo la lotería. Porque viene de otro planeta. Y todo el mundo es, pues lógico, sí. Sí, por sí eso, debe ser, sí, a huevo. No, que hay un pedo de entrada, hay vida extraterrestre. Ajá. En segunda, la vida extraterrestre... Está muy mamona, estos güeyes vuelan. Sí, tienen una nave de botas. Y son invulnerables. O sea, aquí que hay un pedo. Sí, no es difícil. Que ahí ese es el primer momento, que nadie lo menciona, porque me parece que hay puntos, que aparte, si te fijas, los puntos de crítica, con todo respeto para mi carnalito Rick, a quien quiero, quieren ser los mismos. Es que Paquen le dice que los deje morir. Es que hay mucha destrucción. Bueno, es que son aspectos... Es que hay mucha acción. Pero es lógico. Pero, ojo, y la acción, a mí me parece... No es una crítica a la acción. Es que no es noble porque mata al final a Zod. Que ahorita entramos en toda la discusión. Que, ya, que creo es que muy interesante. A mí me parece que el punto más interesante no es... El cambio, hay un cambio radical que es la relación entre Lisa Lane y Clark Kent. Eso me genial, encanta. Espérate, wey, genial. Eso me encanta. Sí, en eso creo que vamos a estar de acuerdo todos, güey. Pero ese sí sería el pedo de... No, güey, porque de entrada te está matando todo el triángulo amoroso. Ajá, sí. No existe, güey. ¿Cómo no? Salió Lana igualita a la de Smallville y salió el chavito. Pero la abrieron. Honestamente, ya no, no pero neta era chinoida. Nos ahorramos. Y curiosamente, el chavito se me parecía bien cañón a Tom Welling. Sí. Neta. Él es el camión. Está bien, güey, nos ahorramos las 11 temporadas pero, de Smallville, güey. No, menos hablemos de Smallville. Mejor. Lo agradeceré. Pero ahora, checan, nada más, una comparación. ¿No involucra a Satana o el bikini de la... ¿De Salen? Sí, no, nada vale. Omitamos. Pero ojo, a mí, aquí hay algo importante, retomando un poquito lo que es la acción y la discusión de... No, pero el volvamos desierto, a... Espérame. Ahorita regresamos al desierto porque después... Porque aquí viene la parte más importante. Es que aquí... Ahí ese momento, es el primer momento del sacrificio de Superman. Superman se va a entregar... Uh-huh. A los humanos para ser entregado a Zod, pero, para ojo, salvar pero, entrada. Ahí él elige, bando, y dice, yo voy a salvar a los humanos. Sí. Y si hay que entregarme, voy a que me entreguen. Pero ojo, aquí hay algo importante, algo importante previo a esto, todo el concepto de, si les da más seguridad el tenerle esposado. Sí, pues sí, le da risa. Sí, por eso veía todo el mundo las espositas. Dices, ¿qué mamá es esa? Y él lo dijo así como que... Sí. Bonita, güey. Pero ojo. De entrada tú lo ves que él está jugando por las reglas de los humanos. Pero ojo, aquí hay algo importante. Aquí, no estoy de acuerdo. Aquí hay algo importante que no se puede omitir. Hay una reacción un poco más natural hacia... Pues yo no tengo por qué confiar en ti. De entrada, sí, güey. ¿Cómo estás vestido? A ver, espérate. Por eso a mí no me encanta la presentación así tan Deus Ex Machina, ajá, del momentánea. A mí se me hace... Ya me encantó, güey, cuando abre la pinche nave y sale el traje de Superman. ¿Por qué? Porque es el legado del papá, güey. No, eso sí. ¿El traje? No, la presentación de él ante el ejército está... Me encanta, no me encanta. Pero ojo, digo, está ojo, antes de... El traje, el trabajo detrás del traje, sí, que hay que ver al final, el traje de Krypton, no estoy, el traje no, que trae su papá antes de no ponerse su armadura Machinator, como chingona, ¿no? Sí. Ojo, aquí hay el lado de los Ken. Luisa Lane, claro que... O sea, a mí me gustó, pero sí lo acepto que... O sea, ese sí es... Y ese nadie lo ataca. Que es forzadísimo. No, el encuentro yo sí lo ataco. Forzadísimo es Jane Foster y todo. Forzadísimo es Elektra y Matt Murdock. No, forzadísimo es Elektra y este sí, pero Luisa y este también, neta. No, forzadísimo es Jane Foster. Explica el poder mutante ahorita que estamos hablando de mutantes de Luisa. Ah, el poder mutante es la ubicación de kriptonianos, de vida kriptoniana, güey. Es el radar con patas, güey, impresionante, en cualquier lado del mundo más, que esté. Hay algo más interesante, güey, que no hemos hablado. Y aparte de Man, güey. Los kriptonianos ya habían venido a la Tierra. Sí. Ah, ¿cómo? Espérate, por eso, ¿la nave cuánto tiempo tiene? ¿A dónde mandarlo? ¿Saben de 10.000 años? Aquí hay, no me acuerdo. Sí, no, aquí hay dos conceptos. Me hablan y mencionan que sus ancestros habían explorado el universo. Sí. Aquí hay un concepto es importante, güey. Es uno de los conceptos, wey, de ya no lo hacen, sí, o sea, ya no están buscando no, donde es, más. Eso me encanta. Sí. Aparte, hay un concepto, ¿eh? El alienígena. Sí. O sea, nuevamente vuelve a ser un alienígena. Una civilización tan desarrollada y tan sofisticada que explorar, no se quedaron en Krypton, sí, no, y no se murieron nada más porque somos bien chingones para hacer tecnología, pero nunca se nos ocurrió a ver, ahí hay una, yo creo que más que eso, es la justificación de que Clark haya llegado a la Tierra. Claro. Es, señor, ya la habíamos descubierto. ¿Por qué escogieron la Tierra? Porque era uno de los 25.000 planetas que teníamos en el archivo, güey. Uh-huh. Y se parecía más a las características. Eso ya estaba previamente explorado. Y entonces, eso es importante. Y tenemos la capacidad para llegar a la Tierra. Y ojo, aquí hay un punto importante. Aquí hay un punto importante, güey. Sí, llegó. El punto importante de todo esto, güey, es que también abre lo que es el resto del universo DC. O sea, no el universo de superhéroes, sino el universo... del universo cósmico de la editorial. Ajá, ¿por qué? Porque involucra muchos otros planetas. Uh-huh. De entrada te lo digo, o sea... ¿Krypton y la Tierra? No, güey, porque te involucra Daxam, te involucra... Daxam, no, que es no un... No, te los involucra, sí, pero... Te los expone, no, o sea... No te expone como tal, pero... Te plantea la idea de la ñoñez, de que hay más planetas, o sea... Sí, sí. No estamos solos. Ahora, otra cosa que... Esa es la frase. Ahora, o sea, otra cosa que es la clave. Aquí hay una cosa también muy importante que se estamos saltando, güey. Ahí está la cuestión del sacrificio, que se habla, no, que sí, que hay que ser la buena onda y el sacrificio y la prudencia, que el toque humano que le expone mucho Pa Kent. El mismo Pa Kent, cuando está lo del tornado y se lo carga el payaso, él lo hace así como... Se le queda bien ya eso de que ve, le dice, aguanta, no me vengas a salvar. ¿Checaste la muerte de bien hecha de un padre a comparación de la mierda hecha en Hal Jordan? Es... Sí, casi similar, sí, sí, sí. La escena es casi similar. Sí, sí, el sí. Otro llega en un avión, sonríe y ¡bum! Y ¡bum! Chica, sí, tu madre, honestamente. Sí, sí, sí. O sea, en cambio este, si hay más público... o sea, es una escena bien hecha en ese aspecto y con pero una la prudencia, trascendencia. Wey. Es la prudencia de que aguanta, o sea, sí se vale. De cómic, neta. Sí, el otro es, ¿sabes qué? Aguanta. Sí se vale sacrificarse por los demás, pero tienes que ser prudente. O sea, prudente. No es... Para ti, ahorita no es el momento todavía. Es otro rasgo también que... Lo que no entendió el Redneck es que no lo podían agarrar, que es lo que entiende después este Superman. Es de, sí, tú me quieres contar, pues porque me dejé, güey. Sí, pero también Jor-El ya le platica. Y hay un punto importante, porque es cuando también Jor-El, la escena de el Cristo que hace Superman en el espacio, saliéndole. Pero lo que le dice es, los puedes salvar a todos. O sea, es diciéndole, sí tienes la capacidad y sí tu rol, al salvar. Final, no es solucionarlo. Sí, ve, y no te la mames. Porque una vez más, el plan de Zod Plan de Zod no es destruir Metrópolis. No. Plan de Zod es recrear y Krypton. Es recrear toda la Krypton tierra. Y para ello necesita lo primero... cambiar la Tierra para que tenga la atmósfera... No, así de sencillo. Es el aspecto un poco exagerado quizás, a mi gusto. Hay algo que yo sí le critico en cierto aspecto. Y que creo que ha sido otra parte, ¿no? Digo... Voy a decir, pues estoy tratando de decir las voces de la crítica que han tenido un poquito más de razón, no las estupideces, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que esté caminando sobre los esqueletos y todo. Curiosamente, Superman debería ser un poco más kid-friendly, quizás. Pues yo no lo sentí poco kid-friendly. No, yo creo que sí. De hecho, ¿qué está rated, con lo que le falta... ¿Cuál es su rating? PG-13. Por eso, no es kid-friendly, de entrada, ¿no? O sea, PG-13 son todas, ¿eh? Ojo. Casi. PG-13 son todas. Sí, ya casi. No hay... Bueno, PG-13. Buen punto. Star Wars ya es PG-13. ¿Por qué? Es sobre... ¡Porque violencia estilizada! Ya es PG-13. Puta madre, esto me suena tan cómico de Authority, pero bueno. Sí, pero no, a mí sí se me hace... O sea, escenas fuertes para un niño, neta. Si yo llevo un niño de 5 años caminando entre cráneos. O sea, neta, cuando se está sumergiendo, sí está fuerte la escena, ¿eh? O sea, tú ponte... No, espérate. Ni me lo vas a decir a mí que yo leía Conan the Barbarian a los 8. O sea, neta, no. Eso explica tantas cosas, güey. Eso explica mucho, güey. Espérate. Si llevas a una niña, probablemente que juegue con sus Barbies. ¿Eh? Pero tú a saber. La niña va a decir, te amo. No, no, pero yo creo que sí son escenas fuertes en el aspecto. Ahora vamos a hablar una cosa. El merchandising que le habían metido a la película por otros patrocinadores, como Sears, como este, 7-Eleven y todo, es alrededor de $170 millones, se habla. Es superior a lo que le metieron a Dark Knight, que es de unos 150 millones. ¿De publicidad? De publicidad dentro de la película. De product placement. Product placement, exactamente. Esa es la palabra. Entonces, es superior. ¿Por qué? Porque en teoría te lo venden que era más fácil de llegar a todo el público. Yo creo que lo es, ¿eh? No, o sea, creo. O sea, hay más muerte que en Batman. O sea, de calle. Es impresionante las muertes que no son explícitas. Es que lo que voy, güey. No, pero espérate, que no son explícitas. O sea, la muerte va sobre una idea de... Es que... Se putean contra el edificio y sale volando y ya... Bueno, ¿quieres realismo o no quieres realismo? La madre y... Güey. Bueno. El realismo es... Tú ves a dos criaturas así, más yo te diría algo más. El simple boom que haría un putazo de ese nivel... Revienta. No el edificio, güey. Se revienta la 5 kilómetros a la... Por eso. Y nadie hubiera visto ninguna escena porque cuando vimos que se cayeron las torres gemelas, tardaron 2 días en desaparecer esto. Entonces está mal hecho en ese aspecto. ¿Qué es la destrucción esto? Masiva, si te pones a analizar muy puristamente. Espérate, otra. No, ya me estoy viendo muy ñoño. Sí. Pero, me tienes que dar la razón. Otro. No, güey. Bueno, está bien, no me la den. Bueno, de todos modos, curiosamente se quedan los edificios solo y 4 cristianos en la calle. Pero bueno. Igual que en Avengers, o sea, yo digo, toda la justificación de que es que en Avengers hay más respeto a la vida porque, como dices tú, nada más eran Thor y Hulk. Y no es cierto, güey, porque iban como 4 pendejos en los sliders madreando Chitauris. Aquí la cosa es, de repente llegan... No, güey, está toda la escena en la que están todos los coches parados sobre Nueva York y los vuelan. Y los coches llevan... Gente adentro. Sí. Y están los negocios. De hecho, un tráiler, que es lo que más se recuerda del tráiler, es... Ya nos cargó el payaso, güey. Es más, no lo critico, güey, porque al final son imágenes. La idea, güey, de lo que vendes es... La idea del heroísmo es... Capitán América arriba de una pinche patrulla dirigiendo, ve a salvar a este güey, tú muévete a rescatar esto. Eso. Te vende la idea de que lo rescatan, pero honestamente lo que estaba haciendo ese güey parado, mientras toda la putiza... A ver, pero por lo menos trataron de poner la idea. Ojo, güey, aquí la idea, güey, es simplemente, este güey va a parar de entrada. Las pinches máquinas que están, insisto, no es una ciudad. No, es el mundo. Están acabando el mundo. Sí. Y de ahí se va a reventar. Quiero ver qué hacen para la segunda. Va a estar muy interesante porque, a mi gusto, quemaron muy fuerte muchos cartuchos. A mi gusto. Le ponen un estándar muy cabrón para la segunda. A mi gusto. No, porque entonces a lo mejor ya bajas esa clase de destrucción y ya te vas hacia otros aspectos. Ojalá. Ya te puedes ir a ver un Superman... Gente dice, imagínate que... Mermation Massacration de ese Una vez más. No sé que estés tan feliz. Les voy a decir en qué... Te voy a decir cuál es... Yo no. Se me hace una buena película. Te voy a decir cuál es el punto de comparación, güey, más común que se ve, del que se había hablado, güey. Que es, precisamente en The Matrix, cuando se pelea Neo con Smith, al final. Así debe de volver Superman, bueno, lo primero que veías, ¿no? ¿Cuántos edificios reventaron estos güeyes? Porque la idea es, si le doy un putazo, en primera, ver la putiza que se meten en el aire Sophie y Superman, no me gusta. Está de huevos, pero ahora ahí te va mi crítica muy... Seguramente, ustedes que están felices y todo lo verán, a mí las escenas de acción me quedan a deber. A mí se me hace una acción tan caótica como lo vi en Transformers 2, cosa que no esperaba de un Snyder, que siempre ha sido muy detallista en el aspecto de presentar la acción, inclusive trabajando con su famoso slow motion, que curiosamente, probablemente abandonó un poco por las críticas mismas que le hicieron. Ojalá y no la presenten en slow motion. Que para mi gusto... Con la crítica especializada, güey, que yo de entrada nunca en mi vida la descarto, hay puntos interesantes. Una, Superman Returns, a pesar de que a la gente en su mayoría le cagó, tiene muy... Y te acuerdas que tú y yo una vez me lo discutí. No, pero una vez me lo discutí. Y lo chequé y dije... ¡Esa maldita remierda! ¿Cómo tiene? 6.5 en creo, 7, ¿no? No, tiene más. Bueno, o sea, tiene muy buenas críticas. Tiene más, tiene casi lo mismo que Avengers, me parece, en críticas, 6.8. Una madre de Avengers más, güey, porque un día... Creo que bajó un poco después con los pendejos que han criticado después de tantos años de mierda que le han tirado. No, porque esta es crítica especializada del momento, güey, que tú un día... Tú me mentaste a mí la madre porque me dijiste, no ¿cómo lamenté, puede estar remierda? No te la menté, nomás te hice un comentario. Jamás me metería con tu sacrosanta madre. Metacritic perdió validez contigo porque dijiste, ¿cómo esta remierda puede tener mejores críticas que Avengers? No, sí, y la tiene mejor que esta. No, y la tiene mejor que muchas, güey. Sí, ojo. No lo dudo. Sí. Ahora, ojo, la de Donner en críticas está by far top. A mí me da ahí una impresión. Perfecto, ahí están los DVDs y los Blu-rays de las películas de Donner. Pero hay que entender la crítica cuando se hizo. Ahora, ojo, es tendenciosa la crítica de Donner, seguramente sí, porque no creo que Metacritic haya existido en el 78. No, pero sí hay críticas borradas desde aquel entonces. Dios quiera que sea por ahí, pero si dices que el comparativo lo hacen... Lo que no tiene es un alto volumen de críticas como tienen, o sea, no tienen las 40 más o menos. Sí, los 40, entonces si criticaron eso, entonces todos güeyes que vivían o ya criticaban... Entonces esos güeyes le criticaron y tocó probablemente... Se puede rescatar, que de algún modo se han guardado en archivos digitales o cosas por el estilo. Periódicos que han digitalizado 50 años de archivos digitales. Bueno, a mí, la impresión que me da la acción, neta, yo esperaba ver algo más definido. Me encanta. ¿Más lento? No, más que lo pueda ver. Neta, yo no la vi en 3D. Neta, se me hace una película mierda para ver en 3D. Yo la vi en 4D. ¿Y qué tal? Yo la vi en 3D, está de huevo. No, pero espérate. No, está de huevo. Yo nunca vi dos en 4D. Es que ese es tu pedo. ¿Eh? Ese yo creo que es un pedo que todo mundo te va a decir que está poca madre porque el 4D te aporta más que el 3D. Yo la vi en 3D y está... No creo. Yo he oído en general la crítica. ¿Tú la viste en 2D? No, yo he visto, sí. Yo la vi en 3D y se ve. No, pero espérate. Espérate. Es conversión de entrada. Sí. No es una película hecha para 3D. De entrada, ya pierde. Segunda, pierde brillo. Y no me la mames. Tú quítate los lentes del momento y ves otro pedo, güey. No me dio ni tiempo. El 3D, ojo, yo aquí más que el 3D, lo que me llamaba la atención era el 4D, porque nunca... Es otro pedo. Sí, nunca había visto una película. Ahora, siempre que llegaba a verlas de... Quiero ver esa en 4D, sí, llegaba... No, están vendidas y todo. Entonces, esto los compré con tiempo. Yo, por ejemplo... Creo que es una película que vale la pena... Para probar el 4D. Fíjate que lo hubieras visto con Star Trek. Es la que yo la vi. Y es brutal, pero esa sí está hecha. Pero el 4D está muy cagado. Está muy... Es como un ride. Es cagado, es como un ride. Y está supongo de que has de haber salido dolorido de la espalda con tanta pinche destrucción, güey. Sí, con tanto pinche movimiento, pero está de güey. Es como un ride. O sea, sí, está muy exactamente. Chingón. Está muy cagado. Yo estoy de acuerdo. Pero ojo, yo lo he mencionado. No he cambiado mi argumento. No. Yo soy mucho más fan de la alta definición. Claro, que eso es lo que yo 3D, iba. Yo la vi. Con el 3D, forzosamente, así, filmes en 3D, pierdes definición. Por eso mi crítica es la acción que yo vi. Que creo, no me acuerdo si Transformers la vi en 3D. Que se me hizo, vi la última. La, por eso, no. Me gustó mucho. La 2, no, pero yo no, vi la 2. Que la acción neta, 3D, no yo sé, la critico, ojo. Es malísima la acción del 3D, Transformers 2. Tanto... que yo creo que tuve algo de razón cuando se los expuse, porque la 3D cambia. La 3, la de Transformers 3 ya no utiliza el mismo tipo de acción, ¿no? Entonces, la vuelve más lento. Claro, y no tú ves cómo se transforma y ves eso. Sí, se tardaron dos películas. Hay un efecto adicional que tiene el 3D, que no sé si es 3D, también les pasa. Después de un rato verla. Te cansa, yo me quito los lentes. No es que te canses. ¿Mareas? Pierdes. O sea, ya pierdes. Ya no hay la intención del 3D. La intención del 3D, ¿no? Sí. Por eso. Y en ciertas escenas muy clavadas, sí lo vuelves a ver. Pero en general vas perdiendo el efecto. Sí, el impacto 3D. No, yo estoy de acuerdo. Sí, por eso yo mi explicación sin haberla visto. Pero bueno, ustedes necesitarían verla tú, por ejemplo, en no, HD. Sí, sí. Y tú también, ¿no? 3D y eso es en HD. Bueno. No, porque 3D... Sí. Bueno, es que si el otro es bonito, que te patente, salga el viento, oigas la explosión. Yo la primera vez, cual naco, lo confieso, cual naco, me tocó la explosión de Star Trek en el vaso que tiran desde la capsulita o la moneda, no me acuerdo qué era, y explota, yo... El único naco que me agaché, güey, del padrazo. Sí, volteé a ver y dije, puta, di el nacazo, honestamente. Pero ya después ya no. Por el mar y, puta, y te salpican. Sí, está poca madre. Entonces, obviamente, te da un grado de que te mete más en la película. Eso jamás lo voy a criticar. O sea, me gustó el efecto 3D. Me encanta. 4D, vale la pena, pero es... Yo criticaría en el aspecto que obviamente, si el gran parte de la película es acción, la acción para mí se torna confusa en muchas ocasiones. Inclusive los madrazos entre Sod y todo se pierden un poco por la velocidad que se maneja. Que quizás hubiera estado muy fregón no hacerlo 300. Ajá. Pero de repente detenerse un poco a apreciar. El estilo de Snyder. Yo creo que perdió su estilo. Honestamente perdió su estilo. Yo le critico mucho. Muchos lo han criticado que es una especie de... varios trailers amalgamados. Ahora, dice, ojo, fue una especie de trailers amalgamados. Hablando de las críticas en general, que como digo, yo nunca descarto ni le hago caso al 100%, pero... No, a mí sí me parece que... Tienen razón, pero hay que darle cierta lectura. Claro. Ahora, a mí me parece que si hay un enorme... Que en general, Snyder, el simple nombre de Snyder es un nombre que genera... ¿Polémica? No. Cierto rechazo de la crítica. Mire, yo he visto pendejadas, por ejemplo, que 300 es una mierda, honestamente, tan mal. A mí me da esa impresión que Snyder, vean todas sus películas. Digo, Watchmen, puede hacer lo que sea, pero creo que no es del todo una mala película. Creo que es una buena adaptación. Es una buena muy buena. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y la otra es Soccer Punch, que la mayoría de gente dice es que es una mierda. No, a mí me parece una mierda. Soccer Punch es un problema de plot. Sí, pero visualmente es una película... Ahora, hace poco Jim Kruger, que yo respeto mucho, que dice, disfrutando la versión del director extendida y agradándome, curiosamente, así puso. Me interesaría verla igual y hace algo positivo como Daredevil, la versión del director hizo por Daredevil. Neta, porque hay que saber que está editado. Aquí lo importante también es ver la discusión y el cambio de opiniones, que inclusive siendo... Yo he ido a chavitos, por ejemplo, y te lo digo, mi vecino, que espero que nos oiga de repente, le gustan los cómics, tengo dos, incluso uno en el noveno piso, otro en el al lado. Entré y me dijo, oye, ¿cómo viste la película? Muy padre, pero, así como que me dijo, pero yo no pregunté nada, porque la pregunté antes de que yo lo viera. Uh-huh. Y digo, seguramente lo del final. Y dice, sí, pero va muy de la mano con Nolan. Ese aspecto que vendió mucho de ser, mucha gente... cree que es de Nolan, netamente todavía, cree que es del que hizo Batman, y neta no, es un productor ejecutivo que ayudó con el desarrollo del guión. Productor, no productor ejecutivo. Productor, es cierto. Va a volverse, iba a dar el de Daredevil, ¿cómo se llama el director? ¿Favreau? Va a dar el Favreauazo. Seguramente para la que sigue, para el Justice League, va a quedar en productor ejecutivo. Sí, seguramente. Sí. Va a dar el Favreauazo a Nolan, por más que lo quieran. Yo creo que a Favreau ya lo van a correr, güey, porque dicen, tú ya no sumas. Qué lástima, ¿eh? La mejor película de Marvel Studios sigue siendo Iron Man. Vamos. Y sigue, o sea, sí, Favreau sigue. Sí. O sea, hay que besarle las patas. Marvel sobre todo porque les hizo un paro. No, por supuesto. A Marvel les construyó la franquicia y honestamente, le deben más a Favreau que a Whedon. Sí. O sea, Favreau construyó de la nada, güey. Sí, Whedon amalgamó. Whedon amalgamó y tiene una cosa que a mi gusto, yo, The Man of Steel, en serio, yo digo que es una película de héroe o del sci-fi, o como quieres verle, el primer tercio perfecta. Yo siento que se pierde un poco en el aspecto de lo que me quiere mostrar a mí, yo es mi crítica, ¿no? Que cae en altibajos, tiene altibajos el plot, sí, no, y un exceso y un exceso de plot, de acción, a lo salvaje. Y quizás, como te dije, Transformers 3 para mí es la mejor película de Transformers. Solo le hubiera quitado media hora quizá de escenas intrascendentes cuando sale el otro escuadrón, que la chingada, que es la nueva presentación y todo, yo lo entiendo. Probablemente este me hubiera detallado, me hubiera hecho 20 minutos menos de película, pero un poco más detallada la acción, me hubiera comprado mucho más. Ahora, yo le hubiera dado un 8 si me detalla. Ahora, a mi gusto, yo esperaba ver algo muy bien definido, muy bien madreado, muy bien todo, ¿no? Ahora, en nada más en referencia a lo que es la acción. El más poderoso Superman que se ha visto es este. Sí. Poderoso, pero es lo que yo te digo, perdón, nada más para aclarar mi punto, ¿no? Es poderoso, es esto, pero abandona. O sea, yo creo que por quitarle muchas cosas, de deshacerse de Donner, porque en el hecho de su pecado anterior fue besarle las patas a Donner. Uh-huh. Así de sencillo. Entonces aquí es, Tomás, bueno, voy a quitarle aspectos, voy a desarrollar Krypton, o sea, son aspectos muy bien pensados. Pero, por ejemplo, Luisa y Clark son nulos y tienen una relación automática. Conste que la conclusión la salva excelentemente. Uh-huh. El hecho de que llegue y ya llegue y sepa que es Clark Kent. Pero el momento que le dice, sí, yo soy Clark Kent, o sea, se me hace muy Deus Ex Machina, demasiado. El güey que te dijo, nunca confiesa, ahí va el pendejo, ¿no? O sea, le hizo mucho caso a Pa Kent, ni madre. O sea, las primeras faldas que vio, la cagó el pendejo. Es la belleza del asunto, que decidió no, ignorar se me hace muy Deus Ex Machina, ¿no? Y, no, y yo pero, insisto, ojo, yo, pero, yo veo el aspecto de que después va. Después de un cierto camino en el que él se va buscando. Y al final hay algo muy importante. Él no puede dejar de involucrarse. Por eso. Al final hay algo en él. No. O sea, al final sí hay una bondad implícita en él. Que cuando le dicen, va en el puto barquito y le dicen, se lo está cargando el payaso. Pero, que eso, le vale madre, se va, salva. Lo trata a todos sí. Y se va. No, espérate. ¿No? Y eso es cabello. Y la escena que decía, que de... nunca comentó, que es precioso, que para mí acaba el primer tercio del... Para mí, es mi tercer tercio. No hay tercio. Egoísmo, porque no olvidemos la escena en la que lo están bulleando. Sí. Y lo están, o sea, que fácilmente se pudo haber volteado de haberle dicho nada más, vete a carajo. O sea, sí. Un pistachazo, güey. Dicen, ¿por qué lo empuja un niño? ¿Por qué empuja al otro si no lo puedes mover? O sea, también es válido, pero también si tú aflojas el cuerpo puedes caerte, ¿no? Sí. O sea, también, pero bueno. No, y de hecho se ve la escena, el tubo que está hecho pomada después de que lo están buleando. No, pero eso es después, pero sí lo hicieron mierda y llegaron dos güeyes y lo aventaron cuando no deberían de poderlo ni hacer ni madre, ¿no? Pues sí. Técnicamente, pero bueno, son detalles que si tú aflojas el cuerpo, te dejas madrear, puedes decir, es que su poder es de manera... Claro, ¿quién es? Y se lo enseñó Pa Kent, y se aguanta, aunque va contra sus principios, o sangre guerrera que probablemente salga de Yor-El. Claro. Probablemente. Entonces, pero hay puntos muy positivos. Generalmente yo creo que todas las escenas con Luisa se hacen un poco forzadas. Quizás que me gusta carente de desarrollo de plot entre ellos dos. Como que caen muchos... Todas las relaciones, yo voy a decir, con excepción, creo que hay dos relaciones que no son forzadas en películas de cómics. Una es Pepper Potts y Excelsa. Y otra es la de Rachel Dawes y Bruce Wayne, porque son amigos desde niños. Uh-huh. O sea, te plantean de que hay toda una vida al final. Sí, bueno, pero hasta Mary Jane también está mejor hecho, o sea, discúlpame. Mary Jane tiene películas, no se apresuran. Generalmente yo lo que siento es que después de un tercio excelentemente narrado cinematográficamente, abandonan esa narrativa tan buena y qué buena cadencia que llevaban y caen en momento de, bueno, es hora de presentar a Luisa y que sean esto. Ahora tenemos que desarrollar esto. Ahora ve el putazo por acá, ¿sí me entiendes? O sea, como que abandonan un plot que iba demasiado bien llevado a mi gusto y abandona y cae un sensacionalismo fílmico. Esa es mi única crítica, creo que entre muchas otras. Entre muchas otras. No digo que es mala película. Yo te voy a decir una cosa. No tiene el nivel de Batman Begins y Iron Man 1, ¿no? Son extraordinarios. No. Pero sí creo porque esas relaciones forzadas regularmente tienen... Yo la peor yo creo que es la de Daredevil y Elektra, que es la peor mierda que he visto en mi vida, ¿no? La relación de ellos. Me parece muy forzada Jane Foster y Thor. Me parece al final forzada la de... ¿Quién es Peggy Carter y el Capitán? Sharon Carter. Sharon Carter. No, es Peggy, ¿no? Porque es la de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero no, Sharon está bien, porque inclusive aparece que se va a presentar así como resucitó, etc. O sea, está un poquito más justificada y vamos a ver cómo la desarrollan. Se va de forzada que todas de... Es la chica guapa que se tienen que enamorar de... No, Chavo no, Chido, de la película Gacha. No, ese se me hizo esta. Está el cuchicho de la película Gacha. Perdóname. No, Luisa, no, Luisa. Capitán América es eso, la de Thor y Jane Foster es... demasiado pésima. Sí, Thor me no, y la peor de todas, es Anakin. Anakin, es un asco, sí, honestamente, sí, es asqueroso, es vomitivo. Sí, es un bodrio. Y de repente el de, oh, me has roto el corazón, seré mal. Inga tu madre, honestamente. Pero bueno, curiosamente. Pero la puedes justificar mejor esa. Ahora, por el tiempo que lleva. porque tiene las otras películas. Sí. Wey, es un background muy, muy interesante. O sea, tienes que. Es un background en el futuro. Cagadamente. Es una relación que. Al final, los puntos que ves y es. El romance de Anakin y Padme es un video grupero en el episodio 2. Sí. Es un video grupero, literalmente. ¿No? Pero. Muy bueno. O sea, hablamos de relación. Me parece. La peor es la de Elektra y Daredevil, sí, y de ahí yo creo que es la de Jane Foster y Thor. Yo no digo que sea mal, a mí se me hace muy forzado, uh-huh. O sea, neta, el aspecto, como tú dices, o sea, el don de la ubicuidad es como forzar, tiene que ir en el bombardeo, no sé para qué chingados, honestamente, porque nunca lo hubieran llevado, honestamente, si quieres hacer algo real, o sea, jamás pudiera haber abordado un avión del ejército, ¿no? Pero bueno. Y al final, ella va diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. No, ella al final es a quien le da la llave a Jor-El, sí, y es a quien le dice... Pero a mi gusto llega forzado a la nave, también. O sea, no tenía por qué estar en la nave. Este segmento fue presentado por Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Nosotros vamos a continuar después de con la discusión de Man of Steel. Nosotros nos vamos a un corte. Les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. Surrender within 24 hours or watch this world suffer the consequences. Bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección. Eso es. Underrun, exactamente. Hay una comparación que hizo Zico entre lo que era la acción que quedó a deber. Te oigo, bro. La comparación que hizo entre lo que quedó a deber en Thor, la acción en del Destroyer y Thor, que neta sí esperamos así como que... Y los madrazos, ¿dónde quedaron, no? O sea, tres gadazos y resulta que se aguangó el Destroyer y el exceso de violencia que dicen que hay en Man of Steel, que no voy a criticar yo la cuestión de las tomas y que sí, súper rápido y bla, bla, bla, bla, bla, porque es caer o del lado muy técnico o del lado muy ñoño, que neta prefiero mantenerme al margen de ambos dos. Uh-huh. Lo que sí voy a decir es esto, y lo digo bien, es... muy diferente la postura de un Destroyer a la postura de un General Zod. ¿Por qué? Porque el Destroyer no va sobre todo Midgard. El Destroyer va a darle en su mouse a Thor porque está dirigido y controlado por Lox. Del otro lado, tenemos al güey que llegó a dar un golpe de estado a un planeta. ¡A Hugo Chávez! Sí, tenemos a Hugo Chávez intergaláctico. Saludos a la banda en Venezuela que nos escucha. Sí, que tenemos buena banda, sí, lástima que sigan siendo gobernados por gente que oye pajaritos, pero bueno. No, cálmate con el Premio Nacional de Periodismo. Ya, bueno. Entonces, estamos hablando de un general, estamos hablando de un tipo que tiene toda la estrategia militar, que tiene la inteligencia de batalla, es un militar. Tal cual. No cabe menor, más que decir. Es un militar en toda la extensión de la palabra. Quien conozca a un sardo o a un esto, sabrán cómo piensan. Narrow-minded. Y de hecho, mi misión. Es lo que lo justifica perfecto al inicio de la película. Sí. ¿En qué momento dice, yo estoy hecho para esto? Que es mucha de la cuestión de Kal-El. Encuentras una justificación para las acciones del villano sin que te pida perdón. Ajá. Porque no es... No pide perdón. Oh, estoy de acuerdo. Sí, porque no es de, ay, perdón por ser malo, no quiero ser malo. No, de hecho... Pero, morirás, malo. Es lo que soy, punto. Y lo que yo voy a hacer es, voy a recrear Krypton, punto. Ajá, exactamente. O sea... No, y después cuando mandan a Zona Fantasma y todo, lo que atina a decir muy acertadamente Sodes, me destruiste. Sí. O sea, ya no tengo motivo. Uh-huh. O sea, ¿y sabes qué? No me vas a parar con nada. Exactamente. Ya destruiste mi misión. Exacto. Ya, punto. Ese es el aspecto. ¿Por qué? Porque destruye el terraformer que traía. Ajá. Entonces, ahora, aquí hay otro punto importante. Ajá. Que dicen, no... La forma es está destruyendo, ojo, no a Metrópolis. No, al mundo. Al mundo. Está destruyendo al mundo. Que esa es otra gran diferencia que yo encuentro entre lo que hace Thor y lo que hace Superman. Lo que va a hacer primero Superman es, va a detener al terraformer. Exactamente. Pues este se lo va a cargar el payaso. Olvídense de los... 20 mil millones, ¿no? 20 mil de los... De los mil 150 millones y tantos mil... De metros. Va a descargarse al payaso a los 6 billones de habitantes que hay en la Tierra. Pero le da tiempo voy para salvar a Lana, a Luisa, repetidas ocasiones. Debe ser así. Superman. Debe ser así, es el cliché. Ajá, es el cliché. Y debe tener... Ojo, me encantó Amy. No me gustó el desarrollo de Amy, que conste. A mí Amy me gusta per se, sí, a mí me encanta. A mí no me convence. A mí me parece muy buena. A mí me parece muy buena, Luis. Me parece que tiene muy buena relación y que pueden construir algo muy interesante. Dios quiera que construyan algo. Ahora, porque aquí, yo insisto, si hubiese Deus Ex Machina, ya somos novios. Te amo. En ningún momento se lo dice, pero bueno. No, pero sí, güey. No, esa ya fue interpretación. A ver, ¿y el beso? ¿Y qué tiene, güey? ¿Qué tiene, güey? No, estábamos no, que no, man, no más sabía ni sus nombres. Me por eso. Te enteras, güey. Por eso. Estás diciéndolo muy bien. De las que no supe su nombre, pero es Luisa Lane. En ese momento no era Luisa Lane. Bueno, sí era ella, wey, pero no tenía la significancia, güey. El uno para el otro, güey. Sí. Es una constante eso, de los cómics. Lo habían desarrollado ahora, más a mi gusto. Espérame, siguiendo con la cuestión de la destrucción. Estamos hablando de que, ay, es que los edificios, y es que la ciudad. Lo primero que dicen es, o nos lo entregan, o se los carga. You're going to be carried by the clown and socket by the witch. Sí. Ajá. Sí, ¿sabes qué? Ya estás aquí. Va a entregar, ajá, a decir, no hay pedo. Pero el otro dice, es que te entregaste porque ahora lo que vamos a hacer todos... Que bueno, vente, únete, porque nos vamos a chingar a todos estos. Claro. Y vamos a recrear Krypton. Y tráete a la vieja esta, ¿no? No sé para qué, pero trátela. Él la pide, güey. Él pide que... Por eso, ¿para qué la pide, güey? Neta, sí se me hizo... Porque es Luisa, güey. ¿Por qué va a darle la entrevista a Clark Kent a Luisa Lane en la de Richard Donner? ¿Cuántas veces la había visto? La había visto un día. Uh-huh. Él, Clark Kent la salva el primer día que llega en una gran al diario El Planeta. En una gran escena. Entonces, ojo. Pero gran escena. Exactamente, sí. Eso iba. Gran escena. Una de las grandes escenas. Gran escena a comparación de esta, ¿eh? No. Ahora se me hizo que ahora, no, es que es comparación porque en la otra él llega a salvar. O sea, es la presentación de Superman. Aquí se conocen antes de Superman. Sí. O sea, aquí ya hay un cambio. Me gusta la consecuencia. Me encanta la consecuencia. Es que está muy por Superman, después de haberla visto esa vez, un día... Va y le da una entrevista en la que le platica, soy alienígena, sí. Trae calzones rosas, sí. Y que hubo reina, siempre, güey, Luis y Clark están hechos el uno para el otro. Sí, yo punto. Estoy de acuerdo, nada más se me demasiado forzado, puede lo habían ser. Desarrollado mejor el argumento, mi gusto, punto. No daba tiempo. Se pues perdió. Claro, le hubieran quitado 40 minutos de putas, no 40, 20. No. ¿Por qué? No, porque están demostrando... De estás diciendo que no puedes desarrollar, y no dio tiempo, en una película de dos están horas, 40 minutos... Están demostrando no muy claramente que el objetivo no es la vida de Luisa y Clark. ¿No? No, no okay. Es la vida de Luisa y Clark. El me punto de todo esto es, vienen los kryptonianos, ¿Por qué? Porque vienen siguiendo al último hijo de Krypton, que la explicación es el que trae toda la información genética de todos los kryptonianos, o como tú lo dijiste, nuevo Kandor adentro. De cierta manera, no es una analogía muy sí, no, por ponerlo de alguna manera, pero será la referencia. Vienen por él, ¿por qué? Porque quieren... Zod no está de acuerdo. No, pues está buscando un código, pero el papá muy inteligentemente metió el código dentro del niño. Exactamente, entonces niño, ¿no? Vienen por él. Entonces, aquí lo que te vienen a demostrar es simplemente es, yo soy Zod, quiero recrear a Krypton, tú tienes lo que yo necesito, que es a la gente, ajá, y a mí me vale para tres pingadas, tres pepinos, dos con sal, dos puras y una con azúcar, ¿cómo te lo quito, güey? Sí, entonces, de hecho le dice ya y aparte de todo dice, esto se necesita vivo, no hay que toda madre. Pues mátalo, güey. Pero si ya que eso es otra cosa que se me hizo interesante, que aquí ya no estamos viendo, como lo comentábamos, a Ursa, que ya aquí ya está ahora. Que bien, buena elección, ¿eh? Sí. Sin actuar mucho y todo, convence. Bueno, pues, yo agradezco de que tenemos un villano, güey, que no, su plan no es real estate. Sí, no. Porque si no, Superman, Man of Steel 2 sería Superman contra Medicare. Dios quiero, estuvo genial que no fuera real estate, ¿eh? Sí, no. Sí, genial, brutal. No es real estate y no es Lex Luthor. El landlord. Sí, no, hacerse no. De un cacho de tierra. Sino aquí sí tenemos... No era un cacho, era una porción bastante considerable. Sí, pues. Tenemos un villano con un plan de básicamente destruir la Tierra, sí, para hacerla a su visión, sí, pero que aparte te lo explican, o sea, hay cierta razón de por qué lo hace. No es nada más de porque soy villano. Ñacañaca. Lo justifican bien. Y creo que el Zod de Michael Shannon... entra al de los grupo villanos. De los grandes villanos. Sí, estoy de acuerdo. Sí, Michael Shannon es un excelente villano. Es un excelente actor y es uno de los grandes villanos, junto con Loki. Creo que el rey sigue siendo Heath Ledger. Claro. O sea, se volvió legendaria esa actuación. Sí, estamos pero es un gran Hugo villano Weaving como lo es Loki, que a mí Loki pero me Hugo parece. Hugo Weaving es muy bueno, güey. A mí me parece muy de nivel del Capitán América. Sí, Me gustó muchísimo. Sí, estamos de acuerdo. Por ahí va el asunto. Yo creo que por ahí va, ¿eh? Ahora, por otro lado, o sea, retomando la cuestión de esto. Estás hablando, como ya dijimos, es un güey, ¿sabes qué? Yo vengo por ti, que eres kryptoniano. Y vengo a... Estos güeyes no me sirven, es más, no nada más no me sirven, me estorban y no me interesan que se pueda salvar uno, que y eso lo dicen. Me interesa por el planeta. Por cada uno que tú mates, vamos a matar un millón. Yo hubiera dejado que mataran como unos 60. Yo creo que sí mataron unos cuantos por ahí, güey. Pues, más o menos, más o menos bajó la población considerablemente de Norteamérica y del lugar donde pasaron los primeros putas. Exactamente, lo cual es agradable, Sí, claro, no. Pues, los criptonianos no son tontos, güey. Los animalitos no son tontos. Pero bueno, el punto de todo esto es que la destrucción, a lo mejor a lo que la gente va y lo que critica, que a mí en lo personal me importa para tres madres. Yo lo sé. Y es que la destrucción de los edificios. Güey, estás hablando de un güey, como lo dijo Clarky, no iban tras Metrópolis, iban tras el mundo. Entonces, perdón, si en el Inter me tengo que chutar 50 edificios, me los voy a chutar, güey. No, y está entendible en el aspecto de que Superman deja eso por irse por el objetivo más grande. Exactamente. Que estamos de acuerdo, ¿eh? Él le está dando en la torre el Terraformer. No, voy pues a perdón, planeta, si me reviento 50 edificios en el Inter, perdón. Pues que se lo reviente, güey. ¿Qué es preferible? O sea, viéndolo en el big picture, ¿qué prefieres? Bueno, claro. Que se revienten 50 edificios. O sea, Superman salva al planeta entero. No salva una ciudad. No, ahora, la ciudad no la salva. De hecho, la hace, mierda. Salva al mundo. Hace mierda la ciudad. Una considerable porción no, de la ciudad. Hace mierda la ciudad. No, sabiendo toda la pena. Superman, güey. Lee las estadísticas del post que vamos a poner. Sí, ojo, porque hay algo muy interesante que es, en particular, eso sí es el estilo de Goyer, de Nolan, que concibe, son los que conciben la historia a grandes rasgos, pero hay temas importantes porque, insisto, similar a algo que presentan con Batman, aunque con temas muy distintos, hay consecuencias. Aquí hay consecuencias y hay decisiones que no... O sea, el ser héroe no es nada más me pongo el traje y ya. Hay decisiones que tienes que tomar que no siempre van a ser las correctas, y falta ver las consecuencias, que seguramente vamos a ver de la decisión de Superman. Mira, las consecuencias tienen un nombre. Las consecuencias pueden toda ser la también... gente iracunda va a estar representada por una sola persona. El Lex Luthor, ¿no? Sí, yo creo, correcto. O sea, yo creo que hay un plan detrás de esta destrucción masiva, y no me extrañaría tampoco ver a un Superman que ayuda a la reconstrucción. Sí. No, tiene porque que hacerlo. Tiene. Porque tiene forzosamente, por lo menos que ayude en una escena clásica clásica de levantar escombro. Eso es bonito de los superhéroes. Sí, ojalá y lo hagan, ¿eh? Porque sí, hay cosas que, insisto, no vale la pena perder también ese aspecto. Ah, sí, no, obviamente. No me sorprendería. Ahora, ojo, después de la destrucción que... O sea, no olvidemos que todo se lo estaba cargando el payaso. El diario El Planeta se cae, no porque lo tira Superman, no, lo porque tira pasa el terraforme, güey. Sí. Pero espérate, ¿cuántas veces ha caído el diario El Planeta? Ah, como 50, creo que, sí. Vamos. Creo que es el edificio que más se ha caído, ¿no? ¿Eh? Por lo menos el globo, ¿no? Y ahora, ojo. Ay, es que no, yo creo que la no mansión de los Avengers también va por ahí. Con la de, bueno, hasta la mansión Wayne no es contra de la no, está como 20, güey. No, el Baxter, güey. No, y la Baticueva, nadie sabe dónde está, pero la han destruido. Como mil veces, güey. Es curioso, pero sí es cierto. La Baticueva, nadie sabe dónde está. Y la mansión de Javier también. El Westchester, claro, bota. Pero ahora, ojo, también lo que todo el mundo... ¡Ay, es que destruyó los edificios con la gente adentro! La gente no podría ser que haya empezado a evacuar desde... Oye, güey, hay un terremoto muy... ¡Sí, yo empecé a evacuar cuando empezaron los putazos! No. ¿De qué hablamos? No, no, no. De los putazos empieza los terremotos y a cargarse el payaso a la ciudad. Si aquí con un pinche terremoto de 5.6 grados ya todo el mundo estaba aquí parado en la cuadra, yo creo que con un terraforme, pues es... No, es de pensar que varios edificios ya habían cuando menos disminuido la capacidad de personas que tenían adentro. La diferencia, checa, siendo honestos, la única diferencia, y por lo que, no ofens carnalito, todos los marvelitas están diciendo, es que se vio la intención, es, como dices, al capitán Puertolico, encima de un taxi, porque no era una patrulla, encima de un taxi diciendo, órale, a limpiar escombro y gente y muévanlos. ¿Qué hubiera pasado? Porque también, ojo. No, ¿qué hubiera pasado? Espérame. ¿Qué hubiera pasado? Espérame. Claro. ¿Qué hubiera pasado si en el Inter hubiera llegado Superman, se para la mitad con el ejército y dice, evacúen, y sale en friega volando otra vez? ¿Eso lo hubiera alivianado? Poquito. Probablemente. Eso hubiera... Probablemente sí. Me parece que es como... Quizás te dio mucho, pero es un tinte que de repente hay que ponerle algo de héroe. Algo. Güey, salvó al planeta, güey. Salvó al planeta. Y de entrada... Pero digamos que otra vez... De entrada, él se entrega, güey, para salvar al planeta. Sí, sí. No sabe, o sea, que mesiánicamente está bien hecho. Como superhéroe, no tanto. Porque no se paró como el Capitán Puertolico. Güey, pero va a parar. No, pero espérate. El Capitán Puertolico no se pone a putearse con un gusano. Porque no puede, güey. O sea, no mamation. La neta, para eso está puteándose Thor y está puteándose Hulk. No, o sea, por eso no te digo que... No, la única diferencia, digo, hubiera sido diferente. Es que tú dices que como Marvelita, yo no he mencionado... No, o sea, la diferencia... No, y tú sí estás entrando en comparación de... En Avengers el Capitán Puertorico. Por eso, la diferencia es un comentario, güey. La diferencia hubiera sido que para Superman y dice, evacúen y se sigue, eso ya lo hubiera hecho... tolerable para el resto de la gente, que es lo que más están criticando. ¡Ay, es que por lo menos! Fíjate que por lo menos una escena clásica, ¿verdad? Digo, yo no estoy diciendo ni eso, ni el otro. Yo digo que trataron de quitarle lo ñoño y quizás omitieron una cosa. Como tú dices, hay un exceso en Donner, lo comentábamos antes, en el que sabes hasta el perro, al perico, y a todos. No, pero te voy a decir algo. Para mí es precioso el que hagan eso. Por güey. Eso. Me gusta. En ese aspecto no hubiera estado bonito que tratara de tener. Lo hizo. ¿Qué no había visto, güey? ¿Qué no había visto? Padrazos. ¿Qué no había visto Madrazos. Un Superman en este nivel de poder, güey? Que es el nivel de poder de Superman, güey. Sí. Porque incluso, te voy a decir qué es lo que hicieron, güey. La batalla es tan épica como recordábamos la batalla en Times Square de Superman contra los tres villanos de la Zona Fantasma. Que cuando la vuelves a ver, te das cuenta que no es tan épica. Pues no, pero que en la memoria de cuando la vimos de niño, todos teníamos una idea de que se avienta una hipermadriza con los tres Superman. Es algo así como cuando ves simplemente que aquí sí ves. O sea, aquí la ves lo que tú te imaginas que era esa pelea. No, hay que ser sinceros. Es como cuando ves Furia de Titanes. Sí, claro. Y la ves y la vuelves a ver y dices, ah, chinga, yo me acordé de otra manera, güey. Yo la veía más espectacular. Pero es porque envejeció, eso se llama envejecer. Pero aquí de algún modo lo que ves es, esa batalla tan épica como la recordamos, aquí sí la estamos viendo. Sí. Porque aquí sí, no mames, está de, a mí ya insisto, está de huevos. Y es algo que yo no había visto. Yo ya vi a Superman rescatar al gatito, ¿no? Claro. O sea, ya lo vi, ya sé que lo hace. Sí. Ahora vamos a ver otras cosas de Superman, porque aparte Superman en otro contexto, sin dejar de ser Superman, güey. Porque aparte me parece clave que no deje de ser Superman. Y en cuanto a que sean de, es que la idea, creo que hay un punto importante, porque si dicen, es que en Avengers, y eso no lo dice la crítica, ojo, lo dice uno que otro vocífero de sí, foros, sí, y yo alguna vez lo platiqué con alguien, ni siquiera con Superman, es que decía, es que en la película de Avengers se ve que el capitán quiere salvar a todos, ¿no? Uh-huh. Y hay una preocupación. No importa que hagan mierda el resto de la ciudad, pero esa escena te representa a él, salvemos vida. Es el discurso. Uh-huh. Me dice, allí, en cambio, tú ves Dark Knight Rises, que el güey llega con The Bat y se está agarrando a balazos con los otros putos tumblers. Uh-huh. Y digo, ojo, pero hay una escena clave, porque cuando Batman va a rescatar a ¿cómo se llama? A John Blake, uh-huh, y le dice, John, ¿en qué te ayudo? Le dice, no, ya me hice un ejército, ahora dedícate a salvar a cuantos puedas, porque mañana a mí se carga el payaso a todos. Yo insisto. Entonces creo que simplemente ese es un contexto. Creo que yo entiendo la idea de que hoy que hubiéramos visto una escena en la que Superman rescata. Yo lo que veo es un Superman que va a rescatar a la humanidad de que se los va a cargar el payaso. Completamente, güey, de acuerdo, pero yo creo que quizás lo pudo desarrollar mejor. Yo entiendo, es una buena película que me queda de ver en unos aspectos. ¿Por qué? Sí, claro. Porque el primer tercio de película se me hacía para el nivel de un Dark Knight. Se me hacía, o sea, neta, yo esperaba eso. Uh-huh. Y se me queda como una película harta acción que se pierde un poco en ese aspecto. A mí, en el aspecto, fíjate, de lo heroico, quizás estuvo mal posicionado, ya viéndome muy mamón, el aspecto donde presenta el voy a salvar, porque sí lo hace en el barco. Uh-huh. Como lo dijiste. No, yo creo que y no, la... decir, ¿cuál es pero, el pero el hecho de que hubiera hecho un poquito de un edificio y que salga gente ahí un segundito que hubiera perdido de los 40 minutos de putazos que se aventó, hubiera ayudado un putero a la percepción. Ojo, yo no estoy diciendo que esté bien o mal, yo dije percepción, como a tú mí dijiste. Me parece curioso, no, y estoy de acuerdo contigo que me parece un punto válido. Perdón, nada más, rápido. Uh-huh. Hacen la comparación con Avengers. Se me hace muy estúpido de entrada. ¿Por qué? De acuerdo. Bueno. Uno es un equipo. Uh-huh. Este es una sola persona. Tanto Batman como Superman. Sí, ojo. El capitán, yo lo dije. El capitán es heroico en ese aspecto. Porque no se puede poner a darle putazos al gusano. Totalmente. Está fuera de liga. Qué raro. Entonces lo que le compete y lo heroico, uh-huh, es comprender su rol. Sí, eso, sí, es lo que hace bien el Capitán América. Uh-huh. Entonces, no se puede poner, ¿por qué? Y tú me dijiste, sí, es que eso, para eso está Thor, para eso está Hulk. El capitán no puede, así de sencillo. Entonces, por eso se quedan en tierra Hawkeye, la viuda, y esos son los que ayudan a la ciudadanía, porque ahora no pueden hacer otra cosa, carajo. Ahora, están fuera de liga. Honestamente. Superman sí está en su liga dándose de putazos. Aquí hay un punto muy importante. Aquí hay dos cosas importantes. Tú, la primera, y estoy totalmente de acuerdo, estamos hablando de un equipo de 6, claro, contra uno solo. Estamos hablando de una armada extraterrestre, de es equivalente. Controlados. Quizás. No hay naves, no hay esto. Quizás la invasión está más cabrona de los Chitauri. Sí, yo creo que son más Chitauri. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que el nivel de poder son estos cabrones. No, por supuesto. Mucho más poderosos los Kryptonianos. Sí, claro. Pero los Chitauri... Es una armada. Incluso creo que la intención es distinta porque, ojo, yo alguna vez lo había comentado, y el contexto que no es, no es en tono de crítica, una vez más, que lo dije, güey, nunca sientes a los Vengadores en peligro. Nunca lo sientes que hay una... La amenaza, o sea, yo insisto, cuando se abre el portal... Son tan chingones, ¿no? ¿Qué sabes? Que los van a salvar. Cuando se abre el portal y bajan los Chitauri, tú no dices que les cargan el pollo. Se los van a madrear ahorita. Sí, los dices, va a haber putazos, chingón, güey, ¿no? Y es más, estar nunca lo sientes en peligro cuando va. Fíjate que curiosamente, ahorita sí voy a hacer una analogía de héroe a héroe. No creo que sea error de entrada de Avengers. Es otro el ritmo de la película, es otro el tono de la película. Uh-huh. Ojo, yo está bien más que amenazas, son show. Sí, exactamente. Totalmente, show. Sí. Este el problema es que yo que creo no está mal, no es crítica. No. Ojo, aquí hay algo importante. Todo estuvo excelente. Aquí hay algo importante, güey. El show que dan con él. siento no, que pudo haber sido a más. Mí me gusta, no. A mí me gusta. Ahora, te voy a decir una cosa. Si la gente hubiera visto una pelea entre. Y es como lo estamos. Antes de iniciar a grabar el programa, era lo que estábamos comentando. Si tú llegas con todos los poderes de Superman contra Superman, no vas a ver una pelea como la del Destroyer contra Thor. ¿Por qué? Porque la velocidad, los poderes de uno y del otro, y la comparación no es por fregar uno, sino es lo que la bola de ñoños están ahí discutiendo. No es comparable. ¿Por qué? Porque los poderes de Superman, los poderes de Thor son radicalmente diferentes. Dos, la intención de Zod, como ya lo comentamos, y la intención del Destroyer son totalmente distintas. Uno viene a reprimir a Thor. Ajá, y el otro viene a conquistar el planeta. Si tú estás hablando de una magnitud de catorrazos, como los que se están dando Thor y Superman, y lo que estamos diciendo, si yo llego y te doy un madrazo y sales atravesando la pared del edificio de enfrente y hay gente, ups, sorry, güey. ¿Qué es show también? O sea, yo algo que digo es, yo, esa parte de show. Ese es el problema con Snyder. Snyder, yo lo que digo es que también, perdón, el cambio se fue muy a lo Michael Bay, probablemente. O sea, hizo algo contrario a su estilo. Pero güey, slow al no, pero no, güey, y el Massacration, Mermation, como tú dices, y pegas en un tambo de basura y pum, explota, ¿no? Casi, ¿no? Sí, pero, que es Michael Bay, famosísimo por eso. Pero que a mí, güey, yo quiero ver acción en una película de Superman, porque nunca la he visto. No, estoy de acuerdo. Y no es crítica la de Donner, No. Salvo. Y un poco lo que voy, ¿no? Mi gran idea de la escena de acción en las películas de Superman es la batalla, que es. De tres güeyes. Me encanta. O sea, hay un punto en el que me encanta esa pelea. Es muy porque buena. Porque decimos, es esa batalla épica y se están peleando en medio de Metrópolis, que realmente está en Times Square. Claro. Donde se están peleando y la chingada. Pero el momento en que la vuelves a ver, dices, no es. Tan épica como yo la recuerdo. No, y tienes el problema que has visto. 30 y tantos años más de películas, 30 años más, sí, claro. Que ha ido evolucionando la acción a otro ritmo, a otro escenas de acción con Superman, y que siento que en el fondo hay, con las fallas, porque insisto, no es Batman Begins, no le pega a la trilogía de Nolan, pero es de las de muy buen nivel, insisto, el Capitán América, Spider-Man 1, porque sí creo que Iron Man 1 y Batman Begins y Spider-Man están 2. A otro nivel. No, pero eso ya es secuela. Ya no hablo de películas de origen. Ah, ok, como origen sí estoy de como acuerdo. Como origen, creo que se cuecen aparte. ¿Y son... no consideras la de Ang Lee? ¡Hulk! Bueno, la de Ang Lee es una película que definitivamente debería estar en una lata con Art Ferry. No. Es mal, es bien intencionada, malograda. Y se va la chingada cuando salen los Doberman, cabrón. Los perros ahí yo valen. Yo creo lo mismo. No, creo y que hay... el Super Absorbing Man. Cagadamente tú ves la crítica y tampoco está tan jodida, no, ¿eh? No, pero no. O sea, luego, ahora, como película de superhéroes, sí, prefieres by far la de Norton, porque nos da los madrazos, ves esto y todo. A mí el CGI de Norton me sigue gustando más que el de Angle. No, el de Angle, claro, a mí me gusta más que el de Avengers, que insisto, es el Hulk de Norton. Norton me gusta más. Sí. En diseño. Sí, a mí no me gustó el Hulk de Avengers. De Avengers no. En diseño. Y el que menos me gusta es el de Angle. En diseño. Que es el Shrek en esteroides. En todo. Exacto. En todo. Sí. Pero retomando. Tiene puntos medianamente. Bueno, tiene puntos rescatables. Como crítica, curiosamente, ¿a qué minuto sale Superman? Yo creo que debe tardarse. ¿Una hora? Menos. Yo creo que un poquito menos, ¿eh? Como 50 minutos. 45, pero me gusta 40. Porque el arranque en Krypton tiene mucha acción. ¿Sí? Claro, con eso te digo, por eso. Ay, digo, aguas con tu llave que me vas a sacar un ojo. No, pero curiosamente. Sí, porque con eso no siento. Hablamos que el primer tercio es fabuloso. Sí, para mí está muy es bien fabuloso. Y a mí, una vez más, cuando hablamos, es que debimos haber visto a Superman salvar. No. A Superman lo vemos salvar desde que salva el camión y por eso, ¿no? Que dice para Kent, pues que no te debiste haber arriesgado y él lo dice, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo morir. No puedo. Y cuando va a salvar a los de la plataforma petrolera, sí, de la mierda esta, va. Es que hago, pues no los puedo dejar morir. Exactamente. ¿No? O sea, y por ejemplo, la escena que es genial es la de, me estás buleando, te voy a tener paciencia porque sé que si me enojo contigo te voy a matar. No tuvo paciencia, tuvo a que te enfrente. Exactamente. Güey. No, y voy en sarto el camión. Y voy en sarto el camión. Sí, ahí sí demuestra que aprendió. Sí. Ese es el aprendí. Aguanta el cervezazo y todo. Y lo del tráiler me parece un chistorete que más te lo ves, te ríes. Sí. No, pero ahí aguanta porque todo momento está esperando, se va a voltear y algo va a hacer y no lo curiosamente, ¿sabes a quién te acuerdas de una escena de Wolverine? No. ¿En el bar? No, ¿sabes cuál te acuerdas? Que todo lo contrario. No, ¿sabes cuál decía, puta, se la van a aventar es... Excuse me, sir. Would you mind to step outside for a minute, please? Que es, es de Superman 2. No, pero agarra y le dice, te hago mierda el pinche tráiler y te lo dejé hecho cagada, ¿no? Totalmente, pero tú estás esperando... Me desquito como pude y nunca sabrás cómo lo hice, güey. No, pero lo que estás esperando es que te haga la misma escena de Chris Reeve, ¿no? Como homenaje, así, el pequeño, así, le importaría salir afuera y ya afuera te mando hasta el carajo, y los ñoños gimmicks que hubo, ¿no? Ah, o sea, no lo hemos hablado, pero pues todo el mundo lo ha hablado seguramente, pero bueno. Hay uno muy chido en la batalla, dice, Days Without an Incident, ¿no? O sea, que es lo que te ponen todas las construcciones. Y el número es 52. está poca madre. The Guardian, que es el personaje del güey ese que salen de Law and Order, es en referencia a The Guardian, a Harper, ¿sí? Al tío de Roy Harper. Exactamente. The Guardian and the New Boy. El tío de Roy Harper. El doctor es el de Hamilton. Star Labs. Sí, es el de Star Labs. Y Star Labs, mucha gente relaciona Star Labs. Y hay un meme que ha salido muy divertido, el que la escena clásica es que está en el interrogatorio y que siempre le pone a Batman detrás o lo que sea, y que le dice, y ahora está enfrente de él en lugar de Luisa, y le dice, me debes un satélite. que eso también es muy padre. Dice, no se me olvida, me debes un satélite, güey, está muy buena. Que eso es muy, ahí es donde sale Wayne, para quien no lo vio, yo no lo vi. Sí, te soy sincero. Sí, se ve y se abarca toda la pantalla. Y ese logo... No, pero sí. Sí. Ojo, sí. Ah, claro. Ojo. Pues no lo ibas a hacer. Y Lex Corp aparece en todos lados. Sí. Camión, no solo una. Edificio. No, varios. Sale... Hay varios letreros de Lex Corp. Mínimo, es el camión donde casi sale Clark. Casi tantos como decías. Casi. Es el camión donde llega Clark, a casa de su madre. El letrero del edificio, hay un espectacular. Probablemente haya y otros, un camión y seguramente de petróleo. Te salga como la berenjena que te sale en la de Fight Club. Sí, pero bueno, eso seguramente lo harán de otra manera, ¿no? Uh-huh. Yo casi. Pero aquí lo interesante que mencionas con respecto a lo de Wayne Tech, etcétera, etcétera, es que la idea de que es un universo abierto y sí hay otros superhéroes, o por lo menos existen los nombres de otros personajes, ¿no? Pues por lo menos decir, oigan, ¿saben qué? Ahora, como consecuencias, analizando... per se, como le vaya Superman todavía en taquilla y todo esto, yo creo que abre clarísimamente la oportunidad para Justice League. Ah, sí. Curiosamente habrá que ver cómo los meten. Hay un plan que dijeron que en el 2014 viene ya Man of Steel 2. Uh-huh. Se me hizo una mamada, honestamente. Y 2015 Justice League. Honestamente, no creo, no lo hagan. Pero espérate, que no lo hagan. Fue el problema de Iron Man, ¿eh? Sí. No, pero no lo van a hacer, güey. Es imposible, güey. Superman la están filmando desde 2011. Uh-huh. Sí, claro. O sea, es imposible que ahorita empieces con preproducción y... Lo mismo hubieran pasado de Iron Man 2 y lo hicieron. De hecho, no, fue lo porque que Iron Man 2 fueron 2 años. Pero le avisaron con 6 meses al güey, cabrón. No, no creo, güey. No, ahí sí no creo, porque son 2 años, güey. Que esas... Raimi se aventó su primer secuela en 2 años. Uh-huh. Sí. Las secuelas, todas las de Marvel, se las avientan. Bueno, más bien lo dijeron eso para entrar a competir con los madrazos con Avengers, es lo que quieren. Pero no creo, honestamente, no, háganlo bien, honestamente. Interesante ver qué hacen. Ahora, me parece un extraordinario Superman. Que fíjate que aquí hay algo... A mí me encanta. Él era el hombre correcto. Yo estoy de acuerdo. Chris Reeve siempre va a ser Superman. Sí. Pero yo lo que digo es... Me queda un poco a deber la actuación. No actúa casi nada. Al contrario. ¿No? ¿Sabes cuál estaba viendo el otro día? Superman Returns. Uh-huh. Superman Returns. Pero es cierto lo que dicen, güey, que nunca... Porque en particular Liliana odia a Brandon Routh. Lo odia. Uh-huh. Yo también. y algo que... Con todo y que sale en shock. Todo el tiempo, nunca cambia la expresión Superman. No. En cambio aquí lo ves. Cuando está encabronado, cuando está dudando, cuando está sonriendo, es encantador, cuando lo está entrevistando. Yo siento que me queda de ver un poco y espero que desarrolle más. A mí me pareció extraordinario. Es muy buen actor, hay que ver. Es muy bueno. Es bueno, por eso. Por eso. Oye, ¿no es el Cavill no es el que sale en Immortal? Sí. En Immortal, sí. ¿No? En Immortal, sí. Oye, ¿y el Cristo quién fue, por fin? Mel Gibson. No. Jim Caviezel, güey. Caviezel. No, este Cavill desde Batman Begins él fue considerado para Batman. Sí. El problema que tenía es de que tenía 21 o 22 años. Está muy chavo. Estaba muy chico. Este, fue considerado para James Bond al mismo tiempo que Daniel Craig. El problema es Dato que geek. Estaba dato muy geek. Chico. ¿Sabes quién estuvo a punto de ser James Bond? ¿Quién? Y lo rechazó porque consideró que debería de ser inglés. ¿Quién? Clint Eastwood. Hizo, está, hizo perfecto, güey. No se hubiera visto bien de tuxedo. No. Se hubiera visto un poco raro Harry el sucio. Sí, exactamente. Bueno, pero qué curioso dato, ¿no? O sea, está curioso, la rechazó. Ahora, ya el último, la última parte. Extraordinario, sí, sí, con Superman, y hay que decirlo además. También algo que tú comentas que es cierto. Todas las mujeres, por no decir las viejas argüenderas, que van a ver, que la van a ver, terminan casi resbalándose de sus sillas con su patín. Es el efecto, no, da el efecto Thor. Así de sencillo. No creo. Todavía tengo que ver el grado de pendejez, pero yo tengo varias ñoñas gringas que juegan juegos. Tengo 1,000 agregados, imagínate, no conozco ni a nadie. No, sí. Pero posteando y posteando todavía. De todas, o sea, ya se pasaron años. Ah, sí. Entonces, todas las que yo me he topado, que no son ni en, o sea, afortunadamente no participo yo en ninguna red social, más bien de palabra, se patinan. Todas, no hay una que diga, pero aparte es no, es que está muy bien. Para eso se lo sacaron a rescatar. Para eso sale en fuego, güey. Y no se le queman ni los vellos, a huevo. Son súper bellos. Bueno, son súper bellos. No sé cómo lo veas, güey, pero es súper precioso. Me pareció muy interesante, me pareció muy buena. Lancé una campaña Gillette, que es un patrocinador, que a la fecha sigue, ¿a ver? Que es cómo se rasura Superman. John Byrne te diría que con espejo y la acción, ¿no? Pero una de las preguntas y que ha tenido varias respuestas. Ay, pues sencillo, me voy a ganar con una Gillette, güey. Seguramente ganaría. Hay premio. ¿Cómo digo, se rasura? Porque es cierto, si ¿no? Si dan premio, o sea, una Gillette. Dale encendido ahí en llamas. Y no se quema. Pero no se quema ni nada, los vellitos, ¿no? Ni la barba, que yo cuando quemo una tortilla se me queman siempre los vellitos de la mano y huele a chicharrón. No huele a madre. No, chicharrón, no huele a madre. Extraordinario Cabil como elección como Superman. Yo creo que es Superman. Quiero verlo como Clark Kent, porque no lo vimos, no existe. Eso es lo más chido. No existe. Sí existe. No existe. Claro que sí. No existe el Clark Kent del Daily Planet, que es diferente. Por eso. Pero es Clark Kent. Tú querías ver a algo. Chris Reeves en traje no, tinto, que es, no lo quiero ver. Se me hace un error lo que hicieron. Yo siempre lo dije desde que salió Brandon Routh. El error es querer que fuera igual a Christopher Reeves. Ahora, es un error. Hay un detalle muy chido, que no llega de traje al Daily Planet. No. Llega camisita. No, llega con corbatita, papá. Sí, no trae. Pero sí, no trae corbata, la trae tipo gángster. Trae saco, pero saco, corbata. Sí, trae saco y corbata. Más disculpa, para que lo veas. Ya no es el traje formal. No, trae look. Trae de sombrero. Sí, Christopher Reeve. Exactamente. No trae fedora. Ajá. Y no trae, pero no deja de ser formal. Sí. Y un look más casual. Quizás el estilo gangsteril con traje oscuro, la camisa oscura, una corbata también. O sea, es un no, estilo es más moderno. Una camisa de cuadros. Ah, bueno, pero la corbata es negra, ¿no? Sí, oscura. La traía para que se vea que trae corbata, güey, porque en los cuadros se puede perder. Buen punto, uh-huh. Sí, tienes razón. Pero el traje, yo eso no había. Y una cosa que me encantó, que creo que no lo hemos mencionado, pero sé, Luisa Lane deja de ser la estúpida cósmica porque sabe perfectamente quién está detrás de esos anteojos. Sí, claro, pues sí, nada más estuvo correteando media película. No, llega a casa de la mamá. Se me hace la gran aportación de la relación. Eso es genial. A mi gusto, yo quería ver algo, detalles varios de ese aspecto. Sí. Se me hacen forzados, yo entiendo. O sea, a mi gusto, todo lo que se va presentando se me hace forzado. Menos, esa escena me encantó y salva mucho y me da muchas esperanzas para lo que sigue de la relación de ellos. Me encantó. Me encantó esa aporte, se me hace genial. Es no es la estúpida cósmica, no es nada, o sea, es alguien que ya sabe ya de todo, aunque fue muy forzado todo a mi gusto, pero prefiere callarlo. Prefiere guardártelo. No, y es el aspecto, como hemos visto a Ben Urich, por ejemplo, publico o no publico la historia y decide borrarla. Ella misma hace eso, tiene unas decisiones que le influencia el amor y el conocer a Superman. El quedarse apendejado como la mitad de las chavas que vieron la película y decir, ¡qué hombre, güey! Sí, entonces sí. Dice, sí, no escribiré, no importa, ya tengo mi Pulitzer. Es más, ella nunca, ya no le preguntan, ya no le cuenta a Superman quién es. No, no lo lee como lo hizo Barn muy bien, uh-huh. Que era Clark Kent, le ganaba sí, la sí. nota, ¿no? Porque Clark Kent se autoentrevista. Exactamente. Como es Superman correcto. en el creo Barn. Que eso también lo hacen, este... Porque hay algo interesante. No sé si salen porque lo hizo alguien... No tengo duda, ¿eh? No, porque según ya nunca lo han cambiado. O sea, esta es la primera vez que te dicen desde un inicio, Luisa Lane. Ya, porque no, yo digo lo de la entrevista, ver, que le gana la entrevista. ¿Quién es ¿Cuál es el camino que tiene? Porque va y conoce a Mackell, quien le platica la historia de... ¡Deja! Era rico, ¿no? Va a atinarle, quién sabe cómo chingados al ártico, güey. Y llega la señorita, ¡ah! ¡Ahí está Superman! Como dice, con su don de ubicación sí. poca, su puta madre, güey. Radar kriptoniano. Pero que te explican perfectamente a qué va, cómo llega, que están en Canadá. Sí, en Canadá. O sea, no llega de la nada. No, y entra a la nave. ¿Siempre han dicho los gringos que los canadienses son como extraterrestres? Sí. Más o menos, ¿no? Sí, algo así, güey. Hasta en South Park salen así como... Ajá. Mira, cuando tu símbolo nacional es una hoja de arce... No, y es Smokey the Bear. Sí, o sea, güey... ¿No? ¿Qué puedes esperar, no? ¿A Wolverine? Tiene... Wolverine es canadiense. Ah, bueno, eso es una evolución muy cabrona americanizada. Sí. Y que se lo tuvieron que votar para Estados Unidos porque era demasiado violento para Canadá. Uh-huh. Llévenselo, sí. Llévenselo, es muy violento. No lo queremos, vuelven, muy violento. No, quiero. Sí, ya, sí. Pero bueno, Alpha Flight. Pero ahora, por ejemplo... Nada más para la última polémica y la que seguramente... Es que Superman mata a Zod. Ah, aquí hay dos cosas. Ojo, antes, porque ya sé que viene algo aquí largo. No, una explicación extensa. Estoy agota. Praise the Lord. Uno, mucha gente, y sí entiendo que es Zod y que sí es el que llega y arma todo el relajito. La gente perdió mucho de vista que hay alguien que se les escapó. Faora no se va a la zona fantasma, Faora se va en su pod y se larga, güey. No, se ve que se va a la zona fantasma. ¿No? Y Faora es la que mayor parte del tiempo se está agarrando a madrazos. Antes no, se Superman. Agarra la primer madriza fuerte, es Faora y el... Y Faora es la primera que ahora sí que embrace the powers. La primera imagen bronca. Que vimos de este Superman, que era Superman con esa bóveda destruida. Ajá. Yo no sé, Faora me tenía pendejado Faora con sus ojos preciosos. Y lo avienta contra contra el banco. Sí. Es correcto. Y luego también Jar también lo agarra madras cuando empieza a madrarse a Faora. Uh-huh. Y luego ya llega el Chichas Papas y pues ya empieza la madriza entre ellos. No, pero ahí la peligrosa en realidad, más que Zod. La peligrosa era Faora. Faora está fantástica. Impresionante. Sin hablar mucho, ¿eh? No. A lo que iba. El personaje lo construyen tan bien que no necesita hablar. Eso es lo que te digo. No es lugarteniente, literalmente, del general Zod. Sí, sí, sí. ¿No? Y el otro es el Nicolás Maduro. Ella habla con el pájaro. Exactamente. El pájaro le dice qué hacer. Mil before Sodano. Que esa es otra gran cosa que omitieron, ¿eh? Que qué bueno que lo omitieron el Neil. No, que, a mí no me hubiera gustado Neil before no, que el Neil before Sodano no existe, güey. Porque pone al mundo entrada. De rodillas. Sí. Es netamente, lo hace como un metáfora. Sí, lo hace de otra forma. Que, pero a mí me gusta Neil before Sodano. Que eso no existe en la película. Grande, pero, eso no existe. Pero el problema no, de... No existe, es Neil. Neil, nada más. Así es, Neil. Nunca es Neil before Sodano. Sí, no es Come, Son of Jor-El. Hasta ahí se queda. Después nada más le dice Neil. Y el Neil before Sod nunca mente, no sé. Y hay una gran frase que puso Dan, que dice, el Superman que todos quieren no es el Superman que todos recuerdan, ¿eh? O sea, Superman no es lo que todos recuerdan. Varía mucho, por ejemplo, esa frase de Neil before Sod no existe. O sea, neta, búsquenla, no existe. No, y hay varias Es como frases. Luke, I am your father. No, tampoco existe. El Play it again, man, no existe. Entonces, es la batalla épica, no existe. No existe. La de Superman 2 no existe. No es tan épico. Hay que ser sinceros. Cuando veías que lo más épico que veías en la televisión es el capítulo de Hunter, que le daban un pinche coche todo destartalado, ¿sí? Y lo tenía que hacer mierda y era lo único que llegaba a la producción, la batalla en Times Square sí era épica. Y había salido Star Wars, conste. Pero pues era del calibre. Mira, de te voy a decir algo más que en parte está muy cagado, güey. A ver. El Superman que todo noble que todos recordamos de Richard Donner no es tan noble como parece. Acuérdense lo que hace al final. Regresa el tiempo. Sí. Pero no regresa el tiempo para decir voy a evitar que Lex Luthor dispare los misiles. No. No, regresa el tiempo para revivir a la pinche Luisa Lane. Por andar de jarioso. Nada más. Uh-huh. Y se les olvida el destruir, o sea, los misiles que mandó a destruir Lex Luthor. Se le olvida todo el plan de Lex Luthor. Sí, por jarioso. Y total, que es como nunca pasó, va y lo detiene en ese instante y lo... No. No, no. Bueno, o sea, y acuérdense que también tiene consecuencias como castiga a los, Que ojo, en la versión... Superman mata a los villanos de la zona. Ojo, de Batman, ojo. En Superman 2. Ojo. No en la escena de Donner. ¿Eh? Eso es el si tú ves la película original de Donner, Donner los manda a la zona fantasma. Regresa al tiempo y evita que... No, pero eso sí, ¿eh? En la película, en la nueva versión que salió, Donner los manda a la zona fantasma. Eso fue... De la, o sea, la edición de la, de todo. Ahí les va la historia de Superman 2. El final, escribieron el guión de Superman 1 y Superman 2 al mismo tiempo. El final realmente en el que regresa el tiempo no era de la 1, era de la 2. Sí, lo adelantaron. Como Luisa Lane olvidaba que él era Superman, y lo que hace es regresa. El misil que destruye la donde va de la zona fantasma, completamente. No es la bomba de la Torre Eiffel. No. Es el misil que desvía a Superman. Sí. De Lex Luthor, es el misil de Lex Luthor que desvía en Superman 1. Ese misil es el que destruyó originalmente. Entonces, el final original de Donner era, regresa al tiempo Superman para evitar que ese misil destruya la zona fantasma y los deja apresados nuevamente. Y así es que a Luisa Lane se le olvida, ya no viven el romance que tiene. Como lo hacen mal es que pasa dos veces, pero bueno. No, lo que pasa es de que ese no era el final de la 1. Sí, era el de la 2. Cuando deciden recortar y dicen, es que necesitamos algo más para la 1. Bueno, pues hazlo de regresar el tiempo y ya luego veremos qué se nos ocurre para la 2. Uh-huh, como se pelea con los productores, ya no llega Donner a decir qué más se nos ocurre para la 2. Exactamente. Ya nunca se reescribe eso, pero y algo más hubiera sido. Y reescriben partes de eso como lo de los kryptonianos y todo. Exacto. Eso, ¿no? Pero la versión original como Donner no es per se. Y en la versión original de Donner, digamos, en el guion original, no regresa el tiempo Superman para salvar a Luisa Lane en Superman 1. No. Era otro el final, pero sentían que le faltaba punch. Al final de Superman. ¿Qué es lo que sintió Snyder, al parecer, en este final? Porque según el plot guiado que le tenía Nolan... Era la zona fantasma. Era la zona fantasma. Y es decisión per se de la producción con Donner, digo, con Snyder, el llegar a la escena para provocar la muerte y las consecuencias que va a tener, ¿no? Ahora, hay una cosa importante. Va a haber consecuencias. En Superman, ojo, es que Superman no mata. No es cierto. No, Superman mata un chingo en los 40, ¿sabes? Sí. Es como Capitán América cuando decían, el Capitán nunca trae pistola. ¿Cómo no? Lo traía. Y la traía. Y no ve que se acordó. Así de sencillo. Y Batman también. También trae pistola. Y ahora Batman. No, pero ese sí se ha conservado un poquito más con la nueva versión de no. Porque Mr. Gun Against Policy, porque pues mueren sus papás de esa manera, ¿no? O sea, con el tiempo se vuelve una parte fundamental del personaje, el que es anti-armas. Claro, ¿por qué? Porque eso es lo que se carga la fregada. Exacto, su papá. Exacto. Y de algún modo, lo que dicen, la fibra moral de que Batman tiene un código anti-matar, Superman lo tiene. Sí, claro, Superman no mata a Zod porque dice, ya, cállate, puto. Sí. ¿No? Ese, me quedo gordo, güey. No lo ha, o sea, ya, o sea, ¿qué más hago para detenerte? Ya no puedo hacer más. O sea, ya destruimos una ciudad. Y la desesperación es un acto de desesperación. ¿Sabes? Un acto humano. Que no lo va a poder detener de ninguna otra forma. Ojo, aquí hay una cosa. Que lo hace, el primero que lo plantea, si mal no recuerdo, es John Byrne. Es correcto. Que los mata con kriptonita, ojo. Ajá. Sí. Y Superman, pero aparte hay un gran peso Superman por haber matado... Y se va de la Tierra, se exilia... Pero Superman lo dice, en el Superman de John Byrne, yo no mato, o sea, nunca hemos cuestionado la fibra moral de Superman, ¿no? Pero ahí llega, y ni siquiera es en un acto de desesperación en la última batalla, es planeado, va a conseguir la kriptonita que tiene, se pone un traje de plomo, no hay forma de detenerlos, donde los ponga. Se van a terminar liberando. La única forma de acabar con ustedes es matándolos, punto. Sí. O sea, de ahí viene el Superman mata a Zod. No es tan... No es una decisión tan literal como parece. No. Y aquí no es ni siquiera una decisión planeada. Él está tratando al final de detener al último que queda, que es a Zod. Que Zod le dice, yo ya no tengo nada que perder. O sea, mire, aquí ya es... A mi gusto hubieran hecho pues una escena más cabrona que la familia escondida en la esquina, que pudo haber agarrado e irse por otro por el otro lado de la pared. No, ojo, aquí hay algo importante, y era lo que yo te estaba diciendo. Es muy diferente que llegue yo y te dé un mega madrazo, salgas por la ventana y mates a alguien ahí, que pues no te vi, yo te di un madrazo a super velocidad, saliste y te voy correteando. No, yo lo entiendo. De repente momento, que llegues pero y estás viendo la persona. Algo más cabrón, en serio. Yo creo que no necesitas más cabrón, güey, porque es lo que representa. Uh-huh. Porque también son que va a ganar matando a esa familia. Sí. Nada, es de ya. O sea, aquí y ya, es la que sigue y es la que sigue. Ajá, y la que sigue. Es de ya no vamos, entiendo. Yo ya estoy en una misión que lo entiendo. A destruir lo hubieran todo desarrollado lo que pueda, mejor. ¿No? No estoy en contra, que conste. A mí me gusta. No me molesta, yo ya sabía. Lo único que vi antes de la película es eso y la polémica que había causado. Uh-huh. Uh-huh. Pero, curiosamente, cuando lo vi, no me encabroné. ¿No te molesta que le haya roto el cuello a Sod? No, me hubiera gustado que hubiera más gente. Algo más peril, ¿sí me entiendes? O sea, más quizás que lo justifique un poquito más, porque probablemente esto, vente para acá, putazos, veo cómo te someto, ¿sí me entiendes? O sea, sí entiendo que llega a su último recurso, pero quizás llega cuando probablemente podía hacer otra cosa todavía, ¿no? Como que sentías que no era lo último, ¿no? En ese momento pensó demasiado en futuro, por decirlo de cierta manera, ¿no? Quizás, o sea, una crítica de las que hace Wade, es, yo quisiera, o sea, yo no estoy diciendo lo que yo estoy diciendo, yo estoy diciendo las palabras de Wade, ¿no? De cierta manera, no sé si sean exactas. Pero dice, yo quisiera ver a un Superman que actuara más como Superman y menos como actuaría yo. Bueno, eso es lo que dice, como diciendo, sí entiendo que demostraron la humanidad y todo, pero yo creo que Superman debe ser más cabrón que un humano normal. Uh-huh. Y es, no, y creo que tiene algo de razón en su razonamiento. O sea, no lo puedes descalificar del todo. Se me hace, es el cuate más cabrón que existe. Es súper inteligente, es súper esto. Llega una, quizás algo más cabrón, ¿no? O sea, búscale como a la nueva zona fantasma, lo que sea. Algo extra, ojo. Sí entiendo la putazo, el grado de desgaste que había, aquí todo, otra, ¿no? Aquí hay otra cosa importante, güey. Pero, ojo, sí estás hablando, no, estás hablando de un Superman. Me parece, ojo. Válido lo que dice, güey. Sí, por eso te digo, es válido. Pero, ojo, sí, sí, es válido. A mí me parece mucho más ofensivo el Superman padre irresponsable y stalker. No, que te va a vigilar a la distancia mientras estás echando la ceniza. Sí. Igual el niño me la cara cuando cuando sí, misle, y por eso sí. No, o sea, pero Superman es como dice, es otra cosa, o sea, pues, sí. Curiosamente, el desarrollo del plot está muy bien, es mucho más sólido como plot el de la otra, aunque nos queda de ver porque nos presenta pan con lo mismo, más revolcado. Más el super, todo más bueno, el superhijo. El desarrollo del plot no me parece, porque al final, ¿te parece un Superman que regresa de dónde? De que fue a buscar su planeta, ¿no le dijeron desde un principio, Jor-El, tu planeta valió verga? Sí. Entonces, ¿qué fuiste a buscar? Dos, en eso te tardaste 5 años. Estaba huyendo. No seas mamador. No, 10, ¿no? Ajá. Sí. Estaba huyendo de la responsabilidad paterna. 10, porque acuérdate que el hijo tiene como 10, no como 5. No, tiene como 8. Por eso, son como 10. Peor, güey, si se tardó 10 años en ir a buscar. Y si tiene como 8, no es su hijo, güey. Se hicieron de chivo los tamales. O sea, la idea de, de entrada, el superhijo no tiene sentido, porque la única noche de pasión entre Superman y Lisa Lane, según las películas previas, Superman no tiene poderes, no. Ya se había vuelto humano. Sí. Entonces no lo puede tener un hijo superpoderoso. ¿Quién sabe cómo funcionan los espermatozoides kryptonianos, güey? Quizás son duros de roer. El mejor desarrollo del plot es un Lex Luthor que vuelve a querer real estate. Sí. O sea, y pero 4. Ahora en Florida, ahora del otro lado, en el Atlántico. Ajá. Por supuesto, porque quedarse con lo pinche, güey. El Pacífico, está más bonito el la Pacífico playa de por allá. No me funcionó. Ajá. El Golfo de México está más chingón, güey. Y de salgo de Cuba. Que se tarda 10 años en desarrollar un plan para hacerse más de real estate después de que ya tiene un chingo de varo que le bajó a la anciana. Sí. Y que se espera para desarrollar su plan hasta que regresa Superman. Fíjate que después de que lo dejó años a hacer lo que se le hinchara el huevo. Fíjate que curiosamente, creo que me pueden mentar la madre. ¿Eh? No estoy de acuerdo. O sea, el hecho del superhijo y todo ahí valió madre, güey. Sí, a mi gusto, se cae. Pero el aspecto, yo estaba analizando una de acción muy interesante, creo que la acción está mejor lograda. Lástima que nos la dan con pinche cuentagotas en el otro. O sea, sí, o sea, mira, por ejemplo, voy a comparar la escena de Luisa en el satélite cayendo y todo. No, es la, esa es una gran secuencia, ¿eh? Sí, ojo, pero es mejor la del avión. Neta. Único que tiene, sí, lo único que tiene la película, esa es lo que iba. Esa es lo que iba, la escena del avión no tiene madre. Y no lo único llega. Bueno que hay, es una gran escena. Del avión. Que es no, el rescate del avión, es una chingonería de escena, güey. No mames, por eso, curiosamente yo vi la del satélite cayendo y todo y dije, puta, me gustó más la del avión, güey. O sea, como que veo más cabrón, más todo, y aunque aquí me lo ponen que está desintegrando la fricción y todo, ¿sí me entiendes? Cae en sensacionalismo que quizás pudo cuidar más, y sé que Snyder puede ofrecer más en el aspecto de acción. Ojo. Definida en ese aspecto. Ahora, también toma en cuenta una cosa que te están presentando. Superman, en sus primeros días... No, ni siquiera Year One, güey. Year Zero, sí, güey. No, es First Week, güey. Casi. Sí, pero... No, pero espérate. Espérate. El hecho de que una escena de acción se vea poca madre no tiene que ver con la inexperiencia que tenga Superman volando, cabrón, o lo que sea. Es la habilidad del director filmándola, güey. Y la escena del avión está más verga, honestamente, que esta que es del satélite cayendo. Sí, pero no me interesa que me repitan. No te estoy diciendo. Quería ver que la intención. Y la del barco se ve de huevos también. No, a mí la del barco no me gusta, güey. No es tan buena como la otra, pero... No, a mí la del barco, de hecho, no me gusta, güey. A mí sí me gusta. Pero, de hecho, lo que busca hacer con el avión Singer... repetir la escena del helicóptero. Y que si vamos al impacto, esto, la del avión es una escena chingoncita. Y a mí me queda claro. Pero el impacto sigue siendo mejor el helicóptero. Ah, sí. Bueno, sí, el helicóptero sigue siendo una de las grandes introducciones de un héroe en el cine, porque es la primera escena en la que vemos a Superman realmente en la película, ¿no? Sí. Y es extraordinario. Es una escena muy simple que rescata. Y no aquí hay es el Deus Ex Machina, ¿no? Llego y me vengo a entregar a ustedes, ¿no? Es un, ¿sabes qué? Pero, si me voy a poner, a ver, espérate, ahí me voy a poner muy mamón. Cuando la película, ¿cómo se llama? A ver. Man of Steel. Entonces es Deus Ex Machina que el personaje principal se presente, como todos sabemos. No, ahí te va algo culo. No, pero espérate, ahí te va. Y cuando salen a llamarlo totalmente, o sea, cuando salen los malos a decir, o me entregas, quiero a ese güey en específico. Sí. Ese güey en específico que es... el que en el que se centra la historia de la película. Me voy a ver muy mal. Llega y se presenta. ¿Es un Deus Ex Machina? No. ¿Resuelve mágicamente el plot? No. No, pero espérate, estoy de acuerdo. Está mal empleado la manera que lo hice, pero ahí te va una analogía que seguramente vas a aumentar la madre, como te encanta, pero bueno. Tanto son las alegorías mesiánicas que tiene, que es como ver a un Cristo sin haber predicado. Llega, me entrego. Chinga tu madre, ¿qué hiciste antes, güey? O sea, un chingo de gente. No, ni madre. No, güey, no ves que predique, no ves que... O sea, si me entiendes, no se ven primeras apariciones. O sea, llega y dice, me voy a ofrecer. O sea, yo siento como... Sí, yo estás... sé. Probablemente no, sí, que, yo lo ya siento. Es como que demasiado. Vamos a buscar todo el pedo. Y aquí no hay un pedo, güey. No. Es porque se presenta y se entrega. Las imágenes mesiánicas van más... No es necesariamente la entrega. Las imágenes mesiánicas, Superman va con la idea de, tiene 33 años, la idea de la cruz, sacrifícate porque tú, no, y tú los puedes salvar a todos, bla, bla, que eso a mí más que nada que me recuerda es, Grant Morrison siempre fue muy claro, Superman debe ser una imagen, básicamente mesiánica. Así como decía, por eso vamos a ver. Decía, ¿el nacimiento que tiene es mesiánico? o por lo menos profético, sí. De entrada es el primer niño. El niño y lo poco que puedas presentar como niño y sus acciones, es como Jesús se perdió en el templo y la mamada, ¿eso? No. Más o menos yo diría que un poco. Yo diría que no. No, yo diría que sí. No, el hecho que se va a caminar, no. Que se pierda en el templo Jesús, güey. Porque es lo único que hace. Lo veamos de niño, güey. Porque lo ves de niño. Generalmente lo que dicen es los rollos perdidos y todo eso ya después. Bueno, pero te perdió, dicen de niño, a esto se pierde, ¿no? Pero se perdió. ¿No? No, es un símil. O sea, no te lo tomes no tan literal. Símil, bueno, está bien. Pero bueno, yo no tomes, okay. Bueno, estoy tratando, o sea, si tiene tintes mesiánicos. No lo tomes tan literal, pero no. ¿Cómo se entrega sin haber predicado? No, pues no seamos tan literales. Tampoco bueno. Es una analogía. Entonces, tampoco toman... todo es mesiánico. Si dice el gran Morrison que debe tener claros tintes, pues por lo menos tratas de hacer el Hero's Journey. Por ejemplo, el Messiah Journey, de cierta manera, completo. Yo siento que le falta un poco en ese aspecto. No, güey, porque tampoco tomas, güey, las epístolas de los cuatro apóstoles para basarte en el guión de para hacer el guión de Superman. No, no estoy le diciendo. Da ciertos tintes, güey, en la idea de los 33 años, una que otra imagen siempre te prestan ahí a vamos, desde Donner, ¿no? Uh-huh. A Superman. Ojo, no es necesariamente como una representación clara de Cristo, es un personaje con ciertos tintes mesiánicos. Ah, bueno, lo que comento. No seamos tan. Sí, pero mira, por ejemplo, lo de Cristo, por ejemplo, el hecho de voltearse crucificado antes de volar, sí es Cristo. O sea, neta, no es ni Mahoma ni es otro, es Cristo. Pero es una imagen, güey. Por eso. Es la de los 33. Ahí están sus medio tintes, sí. Pero no tomas. O sea, no es el Messiah Journey, güey. No hay un Messiah Journey. Bueno, yo lo dije y me vale madre. Hay un Hero's Journey en lo que él va viajando, va descubriendo. Bueno, a ver, si se va a sacrificar por la gente y todo, sí cumple como un Messiah Journey. ¿Mm? Técnicamente, sí lo aplica. Neo aplica esa mamada desde el segundo y hace su Messiah Journey. Sí, pero un pitero. Neo es un juego de pitero. Este también lo hace. Messiah Journey, cuando se sacrifica al final, de que dice yo me chingo la bomba y ahí nos vemos. Uh-huh. Realmente es un plan de escape. Uh-huh. Es un fail safe. Es un fail safe que tiene. Pero es un Messiah Journey. No caigamos. O sea, no lo tomemos con la literalidad. A lo que se refiere que Grant Morrison dice, Superman debe ser un personaje con ciertos tintes mesiánicos. Bueno, dale como él dice, Batman es en buena medida el superhombre. Es la imagen del super, es el dios hombre. Ajá. ¿No? Es el superhombre que es el éxito de la razón, uh-huh. En el que no cabe duda, en el que no caben esos tonos más metafísicos, porque es un héroe que se lleva por la... A pesar de que si se lo chinga Darkseid y lo manda a viajar por el tiempo, lo que lo sigue atrayendo es al final su poder de razón, más que su poder en algún aspecto metafísico. Superman es más metafísico en un aspecto más mesiánico, mientras que Wonder Woman es más como mágica, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo recuerdo que él planteaba. Es mitológica. En su convicción de cómo era su Justice League. Uh-huh. Superman es un personaje... Es Zeus, pero con tintes mesiánicos. Tiene que ver, o sea, te inspira la confianza que te inspira Cristo en un momento dado. Uh-huh. Por sí, porque si te inspira Zeus, hay que tener cuidado. Sí, su papá se comía a los niños. Exacto. Sí, en cambio, Batman, si te inspira Zeus por lo menor, te pide que te doble el tantel, güey. Algo del superhombre de niño. Y si tienes vieja, se la tira. Sí, claro. No, yo estoy de acuerdo, pero a mi gusto te digo que sí se me hizo... Entonces tiene esos tintes clásicos que los... A mí me hubiera gustado, neta, un poquito más de desarrollo en el Inter que un poco de acción. No digo más porque, pues, neta, la acción, o sea, se lleva, está muy bien. Creo que fue un poco excesiva y pudieron desarrollar un poco más el plot. Uh-huh. Ese, el intermedio, uh-huh. Que te digo que probablemente hubiera estado padre que desarrollaron. Que lo siento un poco... ¿Rasgado? No, flotando un poco. Sí, yo creo que hay momentos en los que eso cae. Ahora, me parece interesante que hay un plot. No siempre en esta clase de películas hay un plot. No voy a hacer comparaciones para evitar herir susceptibilidades, y no en particular tuyas, que creo que no serían las tuyas que se hieren. No. Pero si que hacen las comparaciones... ¿De cuando acá te tientas el corazón? No lo haría. No, pero te voy a decir por qué no, güey. Porque también caes en un absurdo, güey. Sí. Porque parece que es una guerra intercompañía. Y no, digo, simplemente no. Exactamente, siempre hay eso un voy, plot. No hay... Y me parece que hay algo que es clásico de... O sea... Goyer, dentro de sus ideas, lo que plantea con Nolan, siempre hay temas de fondo, claro. Hay consecuencias, claro. Hay decisiones difíciles que toman. El héroe no deja de ser héroe a pesar de tomar la decisión incorrecta. No necesariamente incorrecta. Puede ser la correcta o la o difícil. Precipitada o lo que sea, sí, la difícil ajá, o lo que sea, sí. Su camino de su hero's journey es en el que se encuentra como héroe. Sí. El primer Hero's Journey, si tú ves Batman Begins, tiene un Hero's Journey que al parecer ahí cierra. Pero cuando ves la trilogía completa, te das cuenta el que Hero's Journey, el Hero's Journey continúa hasta sí, el final, ¿no? Sí. Entonces creo que pasa lo mismo con Superman. Aquí hay un Hero's Journey que aquí a lo mejor lo puedes cerrar en el momento en el que él ya es ya se acepta a sí mismo y ya se entiende como Superman, uh-huh, y ya entiende su vida como humano a través de Clark Kent. Sí. Que pero evidentemente no... creo que el sí, camino sigue. Sí. No, y ahora vamos a ver las consecuencias, y que yo estoy clavado en eso. Creo que Lex el rol Luthor. De Lex Luthor... Es el desprecio que tenemos todos los humanos por la masacre que vimos. Esa es la y bandera... Y por culpa de los pinches alienígenas, incluido el cuate de la S. ¿Y dónde lo vemos? Claramente, partiendo del contra el cuate de la S, güey. Claro. Porque no olvidemos que cuál es... Es el único que queda, güey. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan y el argumento de los villanos? Injustice, de Alex Ross. Es ese, güey. Sí, es claro, exactamente el hacerse... ese. El momento de, señores, no somos tan malos, sí, ¿no? También podemos ayudar, podemos esto. ¿No? O sea, ellos nos han robado nuestra capacidad de desarrollo por lo que ellos nos están queriendo salvar. Es correcto. Y, y estamos nosotros ya en la Tierra viviendo en medio de una batalla entre dioses. Derroquemos a los dioses, uh-huh, que nunca dice, pues si también estos villanos que traigo son los que están... Sí, mal, Prometeo. Sí. Pero, exacto. Sí. Ese es el rol del Lex Luthor, y creo que por ahí va, güey. Por ahí va. Yo creo que definitivamente él va a representar la ira de los fans boys y de todos los que haya, estarán personificados en Lex Luthor. Ahora, ahorita que tocas eso de los fans boys, me queda muy claro que toda la bola de ñoños tarados que están diciendo, es que me queda muy claro que Snyder y Goyer no entienden a Superman. No, güey. Me queda muy claro que, que no entiende eso. Exactamente, no entiende qué es Superman. Que nunca ha leído Superman. No. Me queda muy claro. No, que acuerdo, es hasta que yo no que no lo he leído tanto entiendo. Sí, o sea, yo digo que pudieron hacer mejor las cosas. Nada más. Pero, y aparte me queda muy claro que no se han dado cuenta que cada una de las partes de la película tiene muy claras referencias a la evolución de Superman desde 1938 hasta el nuevo 52. Porque aparte, curiosamente, a diferencia de Batman... Batman tiene pocos verdaderos retellings de su origen. Uh-huh. Nos vamos casi del 39. Es el que menos retellings puede tener. Del 39 yo creo que el trascendente que está por ahí, el Untold Legend, sí, etcétera, pero creo que ninguno deja tanta marca realmente, o sea, del 39, de la idea básica de que es de una hoja. No, salen las perlas. Prácticamente, las perlas son de año 1, güey. Por eso. Las perlas sí es un aporte cagadamente pendejo, nada más, pero es lo único que ha aportado, el de poco chingo que ha cambiado, no, y gráficamente, no en contenido. Batman, no, ojo, en su origen y en su concepción de personaje, te vas básicamente del 39 al 86 con sí, Miller, güey. Sí. Y hasta ahorita que nos lo está volviendo a recontar, que vale la pena platicar de que ya salió el primer episodio también. Lo platicamos en el capítulo pasado que te ausentaste, pero lo volvemos cuando a ver. Mientras te prostituías para el Hermano equilibrio. Ya, no me gustó. Se me gustó, ¿eh? No, a mí no. A mí me gustó lo, el primer No, a mí se me hizo altamente pretencioso el entrado de Snyder. Él y yo lo leímos. Ajá. Fue en Nagasaki. No seas mamón, honestamente, se me hace altamente pretencioso empezar tu run así. Me gusta ver hacia dónde va, güey. No había necesidad, sí. Probablemente hubieras hecho una prueba atómica en otro lugar, no en Nagasaki, no te la mames. Se me hace ¿por un qué aspecto no, güey? Por pretencioso, es pretencioso. ¿En qué cambia, güey, que eso sea pretencioso y que si lo haces en otro lugar, bajo el mismo contexto del tiempo, güey, que seguramente va a involucrarse dentro de la historia? No, la historia ya salió, hemos sido los que dominamos a este cabrón, sí, que tiene el poder de la bomba atómica, y desde ahí trabaja para nosotros. Y tal cual te están presentando, o sea, Snyder lo que te presentó es un Doomsday, desde el primer número. Ok, ¿te quedas con eso en el primer número? No, espérate, para primer número dijimos, es que no oíste lo que dijimos. Primer número me... Eso te pasó por estar prostituyendo, güey. Por estar generando millones de pesos. No, por estarte prostituyendo para comprar más portadas de Forever generando Evil. ¡Generando millones de pesos! Pero curiosamente lo que dijimos es, yo esperaba más de fondo de construcción que... el presentarme otro Darkseid, otro Doomsday, que es lo que ¿nos hace? ¿Nos quedamos con otro Doomsday? No, sí, prácticamente, te está diciendo, este cabrón destruyó Nagasaki prácticamente, cabrón, imagínate el poder que trae. Y te puede romper tu mandarín. Entonces, y aparte, el gobierno tiene poder de eso, cabrón, y del dominio de ese cabrón. O sea, eso me lo vuelve... un poco más entrada, interesante. No, de entrada, ya me cambió radicalmente a Doomsday, güey. No, pero yo te estoy diciendo que te presenta un Doomsday, no te presenta a Doomsday. Bueno, o sea, un Doomsday es cualquier criatura con un poder suficiente para amenazar a Superman. Sí. Entonces necesitamos, lo hizo. Por eso necesitamos un chingo de Doomsday, güey, porque el pedo es de que Superman... Ya hay un chingo de Doomsday, pero queda claro. ¿A quién le vas a echar, güey, al Toyman? Por eso. ¿Era su enemigo? Por eso, pero espérate. Espérate. Era su enemigo, güey. Pero lo que estás diciendo es algo muy interesante, Curiosamente, que es el problema que puedo ver con esta película, el que aventaste a Doomsday prácticamente en una batalla tipo de Doomsday en la primera película. Entonces tú dijiste, necesito algo para eso, aviéntenselo. Güey, ¿qué va a pasar en la segunda? O sea, ¿y qué pasa en la tercera? O sea, más. A ver, probablemente habría que medirle un poco. Yo siento que fue un poco pretencioso el empiezo de Snyder. No, pretencioso nada, porque pasa lo contrario. A lo mejor lo vuelve demasiado banal al volverlo tan cargado en acción. No. Y mal hecho el splash page. No liberemos, güey. El splash page también lo criticamos. ¿De qué Snyder están hablando? El splash page, a mí esa mierda de... De poses. Es una mierda. No me gusta la opción. Y aparte, el diseño, quien lo concibió... Es un peneque. ¿Qué pedo, güey? ¿Por no, y dos? Parte de no, pero comic, espérate. No, y aparte, los globos pegados. O sea, estás pendejo. Hasta para el diseño de los globos, recórrelos. O sea, no, de eso sí lo criticamos. Sí, a mí no me gustó. Igual, yo estoy con... Bueno, lo que voy es... ¿Qué es lo que te queda para otras? Traes al Lex Luthor, que es el aspecto... La humanidad contra Superman. Superman. Ya fue Krypton contra Superman. Tienes a Brainiac, que es otra fuerza, pero totalmente distinta. Sí, y tienes otra, güey, que ya nos dijo Grant Morrison que puedes hacer algo interesante. No necesariamente lo que hizo Morrison. No. Que te traigas a una criatura de otra dimensión a cambiar totalmente el juego. Las reglas. Sí. O sea... De que hay que presentar que no necesariamente sea... Sabemos que Morrison... pero no por tiene, eso... Sabemos que por no eso tiene se la me mejor hace Rogue Gallery... No, Superman, nada. ¿No? Sabemos que no la tiene. No la tiene. Te digo, tuvieron que inventar otro más poderoso. Que pase lo mismo que con Iron Man, de que le presentes a otro soft, que sería como presentar a otro Armored Enemy, guy, ¿no? Armored Guy, exactamente. Sí. Y estamos esperando el mandarín, y eso es la decepción que tienes, porque decías, ahora sí va a ser contra magia, algo más interesante. Y no. Nos queda de ver, ¿no? Pero bueno. Sí, pero, vamos a ver. O sea, creo que tienes el lado humano que es... Pero en serio, a mí me quedó guangón. Esperaba más del primer número de Snyder, siendo Snyder. A mí me gustó. Porque, te voy a decir, yo lo estoy comparando con el primer número que hizo para Batman, y que sí me impresionó, tú mismo me lo recomendaste, yo fui a comprarlo, y dije, este güey sí escribe, honestamente, en este, sí quedó. Yo vi se ve un muy bonito, plot wey. Sensacionalista, nada más, propaganda. No veo nada, yo insisto, pa primer número, no sé qué me va a presentar en su run, y espero que definitivamente mejore, pues sabemos que está ante su gran prueba Snyder, un superhéroe, no un detective. O un vigilante, ¿no? Entonces, sabemos que es algo distinto. Sí. Vamos a ver cómo lo maneja. Me no me encantó la manera... Me gustó la idea de plantearte que hay una amenaza... Latente. Pero parte del tamaño como para que sea... Nagasaki. Superman. No, el tamaño para que sea Superman. o sea, contra el que va esa amenaza. Sí. Sabemos de que todavía falta que meta muchos elementos más en el... En la historia. Sí, que era también lo que estábamos diciendo. Pues Snyder, el planteamiento de que hay una amenaza, por lo menos, que amerite a Superman. El plot lo vi. Me gustó el manejo que hace de Superman en lo que vemos. Me gustó. Y evidentemente el dibujo de Jim Lee siempre. Ah, bueno, el dibujo de Jim Lee es garantía. Ese sí, ¿no? Lo criticamos, güey. Sí, eso es lo Jim que Lee, decimos wey, de Jim Lee. Punto. Sí, pues, me queda de ver mucho menos de lo que me quedó de ver, por ejemplo, Jeff Jones con su primer número de Justice League. Ah, no, ese sí, que no. Que decíamos, me queda de ver un chingo, sí, ¿no? Ya sí, pero fecha, fíjate, wey, que por lo menos Justice League, yo sí dije, pues es un arco, se va a poner bueno. No. Y al último sale de Doomsday. Digo, de Darkseid. Y pero bueno, a mí no me parece... Lo veremos, yo insisto. Aburrido. El Justice League de Jeff Jones, su origen, no me parece aburrido. No. Me parece mucho menor a lo que yo me esperaba. Sí, es correcto. Pero tiene una historia de harto superhéroe. Eso es lo que me pasa, con las expectativas que traigo sobre Snyder. Yo esperaba algo más... En su primer... Con más carne. A mí me gustó. Y se me hizo muy sensacionalista. Algo... Espero... que no siga en un tono sensacionalista, que no creo que sea el propicio para él. Sí, no. A mí me gusta lo que presenta, me gusta, vamos, El primer número me invita a que quiero leer el segundo. Pues me lo prestas, güey, para echarle una ojeada. No creo. Claro que sí, maldito. Claro que sí, maldito. Ya verás. Ya verás. Porque te puedes quedar sin cuatro. Pero bueno, ¿tu recomendación, carnalito? Ay, cabrón. ¿Hecho Fultrón? Sí, ¿por qué no? Pero mira, la neta, las consecuencias van a estar muy interesantes. Probablemente hagan algo interesante ahora sí en el universo Ultimate. Sí, la llegada a Galactus pinta interesante. Uh-huh. Pero no, fíjate que no iba por ahí mi recomendación. Yo iba a otra cosa, iba a recomendarles, pero no. ¿Qué no te jocai? Deja pensar, jocai. No, porque no ha salido, güey. Okay. Pero, pues bueno, dejemos. A ver, tú recomienda, ahorita digo uno. Vale, con eso. Desde que el Batgirl está bueno. Está saliendo la nueva ventriloquista, que es nueva, no es ni la de Paul Dini. Ah, ¿no es la de Paul Dini? No. ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, porque es el nuevo 52. Sí, pero sí. ¿Por qué? Si lo había logrado Paul Dini. Pero está interesante esta versión. ¿Qué tiene esta versión? También es mujer, también. Pero está... ¿Está sabrosa? No. ¿Está psycho? No, al contrario, está psycho. Muy psycho desde niña. Entonces, hay una relación. ¿Habla con sus muñecas, pero se la cree? Hay una relación, de algún modo, sí, más patológica entre ella y el muñeco. Okay. O sea, entre ella y el títere. Entonces, está... ¡Ay, qué porquerías! Bueno, pero... Entonces, ojalá y no sea Pinocho. Y sabemos que va a jugar un rol ahora en el Villains Month. Es uno de los villanos de Forever Evil. Es uno de los que va a tomar center stage. Entonces, no está mal. Es Gail Simón quien está escribiendo, entonces... Que escribe Red Sonja, interesante también. Ahora ya es la escritora de Red Sonja. Además de recomendar Man of Steel, que yo la recomiendo ampliamente. La película. Ampliamente, claro. Pues no hay un cómic que se llame Man of Steel, insisto. ¡Qué el nombre, Superman Unchained es una pendejada haberlo hecho. Totalmente de acuerdo. Una pendejada. Lo dijimos sí, también, no te preocupes. Así como sacaron Batman The Dark Knight, debieron haber sacado... Man of Steel. Supuesto. Que ahora, yo honestamente dejaría el título de Batman, no le pondría abajo el subtitulito de The Dark Knight, y al título de Superman dejaría abajito el subtítulo de The Man of Steel. ¡Claro! No sacaría otro título aparte con esos nombres. ¿Por qué no? Bueno, hay que vender. Si ya lo hicieron... Yo, háganlo bien. No, Superman and King no me dice nada, güey. No. Superman, The Man of Steel, es una vez más, estás branding el adjetivo, que es lo que hicieron con Dark Knight, ¿no? Que el Dark Knight ya lo volvieron brand. Uh-huh. De algún modo, lo que debería estar haciendo es branding el moniker de Man of Steel. Y Superman and King no dice absolutamente nada. Ya me acordé. New Avengers. Okay. New Avengers ahora. Y no tiene Mauser, así se las digo. Qué comicazo el que está dándonos Hickman, Okay. En el otro es la presentación y New Avengers, no manches, las implicaciones que trae todo este desmadre. Es Hickman creo que la mayor garantía de Marvel. Sí, ahorita Hickman. Es Hickman. Brubaker. No, Brubaker ya no está publicando para Marvel. ¿Ya nada? Nada. El puro América, fatal. Y se está dedicando a lo del cine. Acuérdate que todo el mundo queremos tener varo. Jim Carrey ya dijo que le caga a chicas, ¿no? ¿Ah, sí? Que se en contra de la violencia. Que está aparece. En contra de la violencia. ¡Ay! Pues que devuelva sus millones, el cabrón, que no mame. O sea, digo, la verdad que... Curiosamente, el estúpido... Espérate, el estúpido no leyó el plot para aceptar el papel. Que no, pinche declaración pendeja y fuera de lugar, honestamente, de Jim Carrey, ¿eh? Sí. Que no mames. Y curiosamente, me gusta la respuesta que da Mark Millar, ¿eh? ¿Qué le dice? ¡Ah, qué curioso! Te da una respuesta que me gusta con el argumento. Mark Millar, evidentemente, no le gusta Man of Steel. Él tenía su idea. No, pero yo lo vi. Yo vi el tweet de Mark Millar y dijo, I enjoy it. Uh-huh. Así, nada más. No le gusta. Obviamente, que, no le gusta él traía su idea. No le gusta que Superman no, por supuesto, y a Mark Waid tampoco. O sea, y son dos escritores que podemos decir de peso. Curiosamente, Millar, sin haberlo hecho, pero con lo poco que hizo para el Adventures, son escritores que tienen cierto peso, Yo creo que Mark Millar, a mí me da mucha curiosidad. También el Soda original mentó madres, No, el Soda original pero es muy sensacionalista ese güey. No, pero cuenta una historia más bien divertida. Muy en el tono de lo que... la vez pasada que le preguntaron que sea, y que él lo dijo, ¿no? Michael Shannon es un gran actor. Sí, pues. Dice, Zod es un gran personaje. Termina platicando de que él con Marlon Brando platicaban de el tiempo que él estaba en la India, y mientras platicaban de cómo tener orgasmo sin eyaculación en el set, entonces nadie más los entendía, porque es de ese tono Terrence Stamp. Sí, sí, sí. Terrence Stamp es un personaje por sí mismo. Uh-huh. Marlon Brando es otro. Sí, otro. Marlon Brando era otro. Les digo que quería, bueno, que decía, portafolios es Jor-El, pues, nadie sabe cómo son los de Krypton. Entonces el portafolio se el cabrón estaba tan adelantado Marlon Brando en su sistema de actuación que ya había descubierto lo que era el green screen antes de que existiera, güey. Pero él más bien cuenta una historia nada más, como cagada en una entrevista, pero no da opinión de la película, no. Porque yo creo que ni siquiera la de haber visto. De hecho le preguntaron a Whedon y Whedon no la ha visto. Dijo, no he tenido tiempo, obviamente tengo que verla. Uh-huh. Dice, ¿por qué? Para eso. Dice, no, porque como director no puedes repetir cosas. Uh-huh. Dice que él comenta en una entrevista que hay que ver todas las películas para no repetir. Tiene toda la razón. Por ejemplo, hay una idiotez muy grande, que, ¿cuál fue? En Green Lantern, ¿no? Hubo mucha duda. No, pero la del helicóptero. Uh-huh. Pero cuando cae y nada más la carrera del Hot Wheels. Pero eso ya lo había hecho Fantastic Four. Hiper similar la escena cayendo el helicóptero en la fiesta y todo el desmadre. No. Es que es totalmente forgettable, güey. No. Pero neta, el momento en que cae y todo es Fantastic Four. La manera de componerlo es, sí, pero este güey cae un coche de carrera, hace una autopista y la sí, o sea, tratas de cambiarlo, pero neta, ya copiaste algo. Sí. Ese es el problema que hemos dicho de que si en algún que pega primero, que pega dos veces, güey. Fantastic Four ya tendrá que inventar algo. Si quiere hacer con Galactus, ya no va a poder hacer algo similar con este Terraforming. Tiene que rediseñar algo más interesante. Si tú esperas que yo defienda Green Lantern, no olvídalo. No, nunca. Es indefendible. Y bueno, ya nada más para terminar, mi recomendación del baúl de los recuerdos es de... De Neil. Sí, te vi muy dubitativo. Es de Neil, es de Farmer y de Alan Davis. Bueno, Alan Davis y Mark Farmer. Es Ellsworth, de Prestige Format, tres números. Alan Davis escribe y dibuja. Y dibuja. Y, perdón, mis respetos, es impresionante la forma en la que dibuja Alan Davis. No, y aparte es una excelente historia. Sí, es buenísima, no se la pueden perder. Pero si vas al baúl de los recuerdos, yo creo que la gente debería echarle un ojo, güey. En lo que yo sigo creyendo que es la mejor historia de Superman en cómic, desde su origen, la forma en la que se desarrolla. Creo que sigue siendo Man of Steel. Hay varios volúmenes. Sí. No sé qué, hubo una miniserie que se fue Man of Steel. Hay grandes ideas como las que plantea Morrison, que no llega a un gran ron. Exacto. O sea, Morrison no alcanza el gran ron. No, pero no creo que tiene ideas que a la larga le terminan sumando al personaje. ¿Eh? Ah, por supuesto. Y que esperemos que Snyder la sepa explotar. Yo creo que, te voy a decir que... Dios quiera, ¿eh? Yo te voy a decir qué es lo que quiero que explotan. Más que lo que hizo Morrison en Action Comics, su gran discurso sobre Superman sigue siendo su All-Star Superman. Sí. Ese sí. Es el gran discurso de Grant Morrison. Oye, ¿qué era entonces? Sobre Superman. Sí. Y bueno, con eso nos despedimos a nombre del buen Zico, del buen Clarky, allá en el Watchtower, el Dan Campos. Antes de, les recuerdo que si les interesa algo de lo que estuvimos platicando hoy, salvo de la película, los tres títulos que recomendamos, busquen a la banda Dios por Comics, los pueden encontrar virtualmente en Facebook, los pueden encontrar en Twitter, y obviamente la gente de San Luis Potosí, bueno, pues ya sabe que los puede encontrar directamente en Carranza, la calle Carranza, creo que es la Plaza de la Constitución. Exactamente. Ajá. Así de sencillo. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico... Clarky, sí, ya se va. Ah, no. ¿No? Ya se fue Clarky, de hecho. Sí, ya. Adiós. Va, exacto. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings in a single bound. This amazing stranger from the planet Krypton. The Man of Steel. Superman. Possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle for truth and justice. Disguised as a mild-mannered newspaper reporter, Clark Kent.